¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Como siempre, tengo que advertirles que en este momento vamos a tener muy, muy mal audio, porque no estamos en las estaciones de turadioonline.com.mx. Esto es Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, pero desafortunadamente no estamos dentro de la estación de turadioonline.com.mx, pero afortunadamente estamos en Fantástico del Valle. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un aplauso, muchachos, un aplauso. El día de hoy no estoy solo, entonces relájense. Me acompaña mi buen amigo César. Por favor, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, Comic Manía, aquí acompañando a Joey aquí en Fantástico. Saludos a todos. Puedes levantar el micrófono, no tienes que bajar hacia él, no te preocupes. Y también no pasa nada. Y también el pingüino está con nosotros. ¿Qué onda? No me perdería de esto por nada, aunque aparentemente mucha gente sí. Sí, muchísima gente. Ya me acuerdo que tiempo atrás, cuando hacíamos transmisiones en vivo aquí directamente de Fantástico del Valle, tenemos a muchas personas que nos acompañaban y poco a poco ese número ha sido disminuyendo, se ha ido disminuyendo. Me imagino por cuestiones de trabajo o nomás porque no quieren ser odiados como yo, porque curiosamente, cuando hago transmisiones en vivo a través de Fantástico, es cuando más me odian. Y curiosamente, el día de hoy también no solo estamos en turadioonline.com.mx, también estamos al aire a través del Facebook de Fantástico. Y también Fantástico me ha pedido que haga algo, un pequeño, como dicen en los Estados Unidos, un disclaimer. Todas las opiniones que salen en este programa son mías y solo mías. Fantástico no está de acuerdo con nada de lo que yo estoy diciendo, ni apoya absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Entonces, si tienen que regañar a alguien o si tienen que enojar con alguien, enójense conmigo. Entonces, lo pueden hacer a través de varios lugares, afortunadamente. Tenemos un Twitter, que es, mi querido César. ¿Te olvidaste del Twitter, César? Sí. O sea, no puedes ser. Haga algo. No tengo Twitter. Yo no tampoco. Es @comicmaniamx. Pueden también hacer sus preguntas a través de los mensajes de comicmaniamx, que es nuestra página de Facebook. También lo pueden hacer debajo de este video, en los comentarios de este video lo pueden hacer también. Déjame, antes que nada, entrar a mi Facebook y checar. A ver, vamos a ver por aquí. Fantástico. Vamos a ver si puedo encontrar el video. Ok, aquí está el video. Ok, aquí está el video. Y no tenemos ni un comentario. Curiosamente tenemos 5 likes. Que eso me da mucho miedo. Porque normalmente, en vez de tener likes, siempre tenemos caritas enojadas. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre ustedes saben, yo no tengo nada planeado cuando hago estos programas. Es las preguntas que yo reciba, las vamos contestando a través de cómo va avanzando el programa. Curiosamente, aprovechando que no solo estamos al aire a través de audio, también tenemos video. Preparamos algunos cómics, porque digo, hay que... A ver, ¿podemos girar la cámara para que se vean los cómics? Digo, no sé si pueda. ¿No se puede? Bueno, jalamos aquí los cómics. Tenemos algunos cómics de los que podemos hablar, algunos temas que están pegando, y también tenemos las preguntas, que ya tenemos algunas listas. Y curiosamente, algo que también podemos hacer, a Lorna no le gusta hacer esto. Lorna, obviamente, es la dueña de turadioonline.com.mx. Ella detesta abrir lo que se llama el Soho Chat. Las personas que quieran participar en el Soho Chat, es muy fácil. Nomás entran a la página de turadioonline.com.mx y ahí verán cómo pueden meterse al chat. Es todo un rollo, pero si lo quieren hacer, ahí lo pueden hacer. Y lo padre del Soho Chat es que normalmente tengo algunos haters por la vida, ¿no? Okay. Curiosamente, nunca hacen sus apariciones ni en Twitter ni en Facebook, porque saben que los puedo borrar bastante rápido. Pero en el Soho Chat saben que no los puedo borrar, no los puedo impedir. Y la cantidad de vulgaridades que ponen, bueno, me matan de la risa. Porque además, yo creo que ellos piensan que he vivido una vida muy enclaustrada, una vida muy inocente, porque siempre ponen como nombres, como nicknames, puras cosas que tienen que ver con películas pornográficas o con actos sexuales, y creen que yo no voy a saber qué es. Entonces, obviamente, sí sé que son, entonces puedo detectar quiénes son los troles y quiénes no. Pero a veces hacen unas preguntas tan estúpidas que me da mucha risa. Y pues tengo que mencionarlas. Por decir una vez, ¿cuál fue la pregunta estúpida que me hicieron la semana pasada? Ah, ¿por qué los superhéroes nos enferman? Y estamos de acuerdo, bueno, César, tú eres gran fan del Hombre Araña. Parte del rollo del Hombre Araña es que siempre le va mal y más de una vez se ha enfermado. Curiosamente, siempre que neva en Nueva York, le da catarro. Hasta incluso aparece con catarro. Aparece con catarro y luchando crimen y con catarro diciéndole, aquí está, te voy a tener. Todo el tiempo. De hecho, yo me acuerdo, nomás que eso no fue tanto una enfermedad, pero fue algo que también le pasa al Hombre Araña, y solo al Hombre Araña. Se fue a Los Ángeles porque lo mandaron por parte de Diario El Clarino, Daily Bugle. Y como hay un cambio de horario de Nueva York a Los Ángeles, se queda dormido en la playa, boca abajo, y se quema, vamos a decir, como insola, ¿no?, toda la espalda. Y cuando tiene que ponerse el traje, pues le duele porque es un traje de licra apretado. Sí. Obviamente está todo insolado. Y se va a pelear contra el crimen y se está muriendo. Y de hecho hay un momento donde tiene que disparar la telaraña, detener un auto y utilizar su espalda para ayudarlo a detener el auto. Y como que pone su espalda contra la telaraña y dice... Y me acuerdo que me encanta su pensamiento, es, esto va a doler. Y nomás hoy ves a él, ¡auch! Y dije yo, es que a los superhéroes también les pasan cosas. Curiosamente, más a los superhéroes de Marvel que a los de DC. Pero sí pasan cosas, pero hay troles que no piensan antes de hacer preguntas, pero bueno. Creen que es un superhumano, de que no, así los dioses. ¿Qué le vamos a hacer? Y también otra cosa, que eso son buenas noticias para todos ustedes. Me estaba informando Hannah, que es la que está haciendo la grabación. No me van a ver bailar en esta transmisión. Porque hay normalmente 3 canciones que pongo en este programa. Todas dedicadas, obviamente, a mi novia, Leslie. Que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y le mando un fuertísimo beso porque la adoro. Y curiosamente es recíproco. Y eso es muy extraño en mí. Normalmente solo es amor de un lado, pero esta vez es mutuo. Y lo curioso es que le voy a dedicar 3 canciones a través del programa. La primera hay por las 6. Después otra a las 7. Y después ya al final del programa, a las 8, pondré la última canción. Pero lo que va a hacer Hannah es va a cortar la transmisión esas 3 veces. Entonces se pueden relajar. Cuando vayamos a una canción, ustedes pueden ir a hacerse un snack, ir a tomar un poquito de café, leche, agua o lo que se les dé la gana. Y después pueden regresar sin haberse perdido absolutamente de nada. Veo que tenemos... ya 11 notificaciones en Twitter, lo que significa que tenemos algunas preguntas. No tenemos nada en el Soho Chat y en Comic Manía ya aún no tenemos. Y me gustaría también informarles a todos ustedes, chicos, cualquier pregunta, comentario que no pueda resolver en este momento de ustedes aquí en Fantástico, con mucho gusto me quedaré despierto hasta las 12, 1 de la mañana si es necesario, para responderles a todos. No se preocupen. Cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. Si es una pregunta que no tiene nada que ver con nada, ¿no?, pues obviamente nomás la ignoraré. Pero si es una pregunta que tiene algo que ver con superhéroes cómics, con mucho gusto. Y curiosamente, si tienen dudas o preguntas acerca de mi rutina de gimnasio o dieta, también se las puedo dar. Pero a ver, tenemos algunas preguntas por ahí porque aquí no me aparece nada. Puede ser que tenga que recargar o vamos a ir checando. Tenemos un buen, ¿eh? Tenemos un buen nomás, Déjame ver. Ok. Me gustaría... déjame ver. Ya sé. Voy a bajarle el volumen, porque si no vamos a tener doble volumen. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo estás, joven? ¿Cómo te llamas? Guillermo, por favor, saluda a la gente, porque tienes que... Es muy importante ustedes. Guillermo, que te acabo de conocer, felicidades por estar con nosotros. Muchas gracias. Pingüino y César, es muy importante eso que les voy a decir. La última vez que hicimos una plática aquí en Fantástico, muy divertida la plática, por cierto. Me estaba quejando ¿de qué? De DC Rebirth, ¿cierto? Estaba quejando de DC Rebirth. Y un chico, creo que se llama Alejandro, perdón si dije mal su nombre, creo que se llama Alejandro, se estuvo quejando durante todo el programa, durante toda la plática, que no permitía una dinámica con las personas que estaban escuchando. Curiosamente, lo que él no entiende es que el único que habla durante todo el tiempo que estoy platicando es el pingüino, porque no se sabe callar. Le es imposible. Pero todas las demás personas quieren escuchar la plática y después opinar al final. Pero entonces, esta vez, sí voy a pedir que hagamos una dinámica más con ustedes, muchachos, para que Alejandro se calle y me dejen en paz. Y perdón, no sé si se llama Alejandro, pero creo que era Alejandro. Pero bueno, muchachos, por favor, cualquier momento que quieran interrumpir, que quieran decir algo, adelante. Aquí, como veo, la primera pregunta que tenemos es de... Dios mío, es que se ponen unos nombres que me matan. Roster Rulux Hernández, que nomás pone primero. Okay. Eric Cateto Espinosa nos pone saludos, compañero. Muchos saludos, jovenazo. Roster Rulux Hernández, abren sobre Civil War 2. ¿Alguno de ustedes ya la leyó? Son el de Free Comic Book. ¿Perdón? Soy el de Free Comic Book Day. ¿Y qué opinaste, pingüino? Ah, como notaron, el pingüino fue el primero en recoger el micrófono. No, a mí en lo personal me gustó, la verdad no me esperaba. Spoiler, War Machine se muere. Uh-huh. Y la verdad estoy emocionado para cuando pueda leerlo. Estoy corto de fotos. Ok, César. A mí la verdad sí me cachó en el Free Comic Book Day. Pero ya cuando salió el número uno, ya empecé a leerlo y sí me puso interesante. Y ahí leyendo, hubo mucha muerte, demasiada muerte. Uh-huh. Pero ya llegando a leer el 2, ahí fue cuando ya no me llamó la atención. Realmente ya ni sé por qué ya se están peleando solo por el inhumano. Primero ya volviendo a meter a los inhumanos, uh-huh, ya obligándolos a estar con los Avengers. Y ahí eso me pone como de, ahora, ¿por qué quieren hacer ese dilema y esa polémica con los inhumanos? Uh-huh. Simplemente ya lo dejé leer y pues ahorita todo lo que está pasando a partir de Civil War 2. Ok, Guillermo. Yo... Hola, ¿nos escuchas? No, realmente solo lo conseguí en el Free Comic Book Day y exactamente me impresionó cuando vi la muerte de War Machine. Que no sabíamos que era muerte, sí, lo descubrimos hasta después. Bueno. Yo no sabía, gracias. Bueno, igual estoy corto de fondos y quería conseguirlo, pero espero conseguirlo. ¿No? Pues miren, yo tengo que decir que odié Civil War, la primera parte. De hecho, hice una plática aquí en Fantástico donde destrocé Civil War y mucha gente me odió más. Por hacerlo, di mis puntos de por qué no me gustó. Y lo curioso fue que Civil War 2 yo esperaba que iba a ser igual de mala. Y leí el Free Comic Book Day, me encantó el arte. Se me olvida quién hizo el arte, pero el arte estaba fantástico y precioso. Aparece por ahí. Es el mismo chico que hace el arte para Young Avengers, si estoy en lo correcto, ¿no? Tiene un nombre rarísimo. Pero el arte es precioso y me gustó mucho la historia porque sentí que hubo... Paul Davidson. ¿Perdón? Paul Davidson. No, pero él no hizo el de... Ah, no, ¿qué? ¿El del primer número? No. No, creo que no. Pero bueno, se me olvida el nombre del chico, pero el arte está precioso. Y lo que más me gustó es que salen dos heridos. Después sabemos que están muertos, pero salen dos heridos. Y no son personajes como los New Warriors, que básicamente nadie los conocía o nadie se acordaba de ellos. Aquí fue War Machine, que todo el mundo sabe quién es, gracias a que salen las películas. Y de hecho, curiosamente, en Civil War, la película del Capitán América, la tercera película del Capitán América, también tiene un momento grave en War Machine, y eso me gustó muchísimo. Y también She-Hulk sale herida, que aunque no tiene o nunca ha tenido gran importancia She-Hulk en el universo Marvel, ahora es la líder del equipo de mujeres de Avengers, ¿no? De A-Force. Sí. Ella es la líder, entonces sí adquirió un nuevo nivel de importancia. Y lo que más me gustó del número uno es que estas personas que salen heridas después terminan muertas. Y dije yo, qué interesante que se estén tomando este riesgo. Es un riesgo que hace muchos años Marvel no se tomaba. Me gustó mucho que Captain Marvel tenga una relación con James Rhodes, que se me hace muy lógica la relación. Ambos son de la Fuerza Aérea, ambos son ex-militares. Era muy, muy lógico que terminaran juntos. Y que a ella le afecte tanto, no solo la muerte de su mejor amiga, sino de su pareja, se me hizo muy interesante. Pero también tengo el problema de que no entiendo por qué se están peleando. Porque yo creo que cualquier superhéroe le gustaría saber qué crimen está a punto de ocurrir para poder detenerlo antes de que el crimen ocurra, o mínimo estar listos para eso. Por decir, en la película de Minority Report, todo el problema que ocurre es que estaban atrapando gente antes de que cometieran el crimen y posiblemente se podrían arrepentir antes de cometerlo. Que esa es toda el problema emocional, o como se llama, el problema moral que nos exhibe Minority Report. Pero aquí, en este caso, yo siento que no está bien explotado, pero aún así me gustó mucho el primer número. No he leído el segundo número, tengo muchas ganas de leerlo. Y más que nada me intriga, y es uno de los pocos cómics de Marvel que me están llamando la atención, porque en general Marvel me está rompiendo el corazón. Porque ahorita hay, por ninguna razón, dos Thores. Está la Thor mujer y el Unworthy Thor, que por alguna razón no entiendo por qué Thor no toma otra vez su lugar. Hay dos Capitanes América, hay uno negro y uno que es agente de Hydra. Después que hay dos, próximamente van a haber dos Iron Man, una chica de 15 años negra, como si no era suficiente con Miles Morales, pero bueno. Y tenemos a Doctor Doom tomando el lugar del Capitán de Iron Man. Tenemos a dos hombres arañas, Peter Parker y Miles Morales. Y digo, yo entiendo que dos es mejor que uno, pero en este caso no creo. Y tres Spider-Women consideradas. Tenemos a tres mujeres araña de alguna manera u otra. Está Spider-Gwen, Spider-Woman y Silk. Yo no creo que eso sea necesario, porque una de las cosas interesantes de los superhéroes es que deben de ser únicos. Debe haber un Batman, un Superman, una Mujer Maravilla, un Thor, un Capitán América, un Iron Man. Y eso los hace únicos. Pueden haber algunas vertientes. Superman y Supergirl, creo que funciona. Iron Man y War Machine, creo que funciona. Pero literalmente dos Iron Mans, dos Thores, dos Capitanes América. De hecho, en el caso del Capitán América, el traje es muy similar. Y yo no entiendo por qué algunos de estos personajes pondrían su identidad a un lado para tomar la identidad de otro héroe. Por decir, Falcon ha sido un héroe respetado y muy, muy bueno. Y más ahora en las películas. ¿Por qué dejaría de ser Falcon para ser Capitán América cuando nomás es el reemplazo? ¿Por qué permitiría el Hombre Araña que Miles Morales se llame Hombre Araña? Debería ser el Spider-Kid. O, perdón por ser racista, el Black Spider. Y ya, ¿no? O la tarántula. Pero no. Pero no. Entonces no sé qué está pasando. Pero bueno, en general lo que te puedo decir hasta ahorita, el 0 y el 1 de Civil War 2 me encantaron. Dice Luisito Castañeda, saludos desde Atizapán. Fuerte saludo, compañero. Mario Ambrosio, y por alguna razón Mario escribe su nombre con dos As, Mario. Dice saludos desde Oaxaca, muchos saludos. Dice Erika Teto Espinosa, nos dice saludos desde Celaya, mi compañero Joey, y escribe mal mi nombre, J-O-E-Y. Si nomás pones la O sin la E, parezco a la cantante de Jesse y Joey, y eso puede llevar a muchos problemas, muchacho. Habla un poco de la broma mortal que saldrá en algunos cines y del Escuadrón Suicida. Ya salieron los boletos para el preestreno. Más Jim, que la proteína no falle en ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido. Eric le gusta ir al gimnasio igual que a mí. Pues vamos a ver la broma mortal. El cómic, estamos de acuerdo que es brillante. Ajá. Brillante. Uno de los mejores cómics que jamás ha salido. Just right. Batman está muy bien. James Gordon está muy bien, pero sin duda es el cómic para hablar del Guasón. Curiosamente, el cómic del Guasón. Si no hablas en el micrófono. Es el cómic definitivo del Guasón. La génesis de todo esto sale cuando Brian Bolland, el brillante dibujante Brian Bolland, habla con Alan Moore y le dice, hay que hacer algo juntos. Y le dice, Alan, bueno, ¿de qué te gustaría hacer? Y dice, quiero dibujar al Guasón. Y curiosamente, Alan Moore solo necesita eso para hacer una historia icónica, ¿no? Y hace la mejor historia del Guasón, hace el origen del Guasón, que desafortunadamente DC no lo adopta como el origen ya, sí, ya específico del Guasón. Y cada vez hay como que cambios y hay modificaciones cuando debería de ser el mejor origen del Guasón, porque viene de la nada. No es alguien que estaba loco y después queda más loco. No era alguien que era malo y después que se vuelve más malo. Era alguien que era totalmente inofensivo. Era un hombre normal. Y por un mal día, por una cosita, todo se derrama. Y obviamente la cosita no es lo que le pasa al rostro. La cosita es la muerte de su esposa de la manera más estúpida posible. ¿Recuerdan cómo muere la esposa? Guillermo, por favor. Si mal no recuerdo, ¿se suicida? No. No. Es aún más estúpido. ¿Vive con esa mentira? Mira, no. Te falta oír. Te falta escuchar más Comic Manía. Es muy, muy simple. Y es muy estúpida su muerte. Ellos vivían en una casa horripilante porque él quería ser cómico. Quería ser un stand-up. Y como es el peor stand-up del mundo porque sus chistes no dan risa, viven en un cuartito horripilante en la parte fea de Gotham. La mujer que está embarazada está haciendo pan tostado, se le atora el pan tostado, mete una navaja para sacar el pan tostado y se electrocuta. Entonces muere como un mal chiste, muere de la manera más estúpida del mundo. Muere de la forma estereotipo del tostador. Exacto. Entonces lo padre es que en el momento de su muerte él queda totalmente mal. Y después cuando se le cambia el rostro, ¿no? Cuando se le afecta el rostro por el ácido y el cabello y los labios, obviamente ya queda totalmente loco. Sí. Se remata el chiste. Sí, exacto. Como que ya le pasó todo lo que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Entonces lo padre es que usa esta idea de ser un mal comediante y hace chistes que solo él entiende. O sea, matar gente a él se le hace muy gracioso a nadie más. Bueno, Harley Quinn, pero a nadie más se le hace gracioso. Entonces es muy curioso todo eso. Me encanta. Desafortunadamente, decidieron hacer una película animada. La primera vez que yo oí de eso, dije yo, wow, genial. Va a regresar Mark Hamill a ser la voz del Guasón. Obviamente va a estar Kevin Conroy, que es el mejor Batman, sin duda. No, tal vez no físicamente, pero sin duda. Batman. La voz es genial. Pero ya vi el trailer varias veces. Y les juro que he visto animación Flash más bonita. No sé qué opinen ustedes, pero la animación se ve horripilante. Sí, la verdad, me decepcionó un poco la animación. Más que yo me quiero dedicar tanto a la animación, analizándolo bien, no se ve tan bien. DC ha hecho mejores animaciones a base de sus libros y cómics y todo. Y esto fue como de... Y no hace mucho. Es Alan Moore, pudieron hacer algo mejor por él. No, es que no hace mucho. ¿Qué es? Justice League contra Titanes, está bonito la animación. Batman Bad Blood, la animación es preciosa. Flashpoint Paradox, la animación es hermosa. ¿Qué? Assault on Arkham. ¿Qué es Assault o Attack? Hasta Justice League War está mejor. Es Assault, ¿verdad? Es Batman Assault on Arkham. El estilo de arte es muy diferente, como que se va más al estilo de los videojuegos. Pero sin embargo, es muy fluida la animación. ¿Cómo dices? JLA. No, Justice League Gods and Monsters. La animación es preciosa. Y al menos en lo que he visto de los trailers de Killing Joke, desafortunadamente la animación se ve horrible. Tú y yo estaremos en San Diego. Sí. Que es el viernes, el estreno. A las 8 de la noche, ¿no? A las 8 estaremos ahí presentes. Y lo padre es que si no encontramos asiento para la primera función, siempre hay una segunda función. Entonces, de que la vamos a ver y reportaremos qué nos pareció. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Yo creo que la película puede ser buena, pero tal vez me estoy apresurando. Pues sí. Yo creo que hay que verla primero antes de ver qué. También onda. De que lamentaron escenas de que no venían del libro, del cómic. Ah, sí, sí. Y además... para mí es en serio como, no sé, reescribir la Biblia, tocar algo de Alan Moore, porque está tan perfectamente bien hecho que para mí es casi casi sagrado. Entonces como que meterle mano, pues yo no lo haría, no tendría la capacidad, pero bueno, DC lleva ya varios años insultando constantemente a Alan Moore, un insulto más, un insulto menos. Dice Roberto González, saludos amigo, fuerte saludo compañero, ¿ya leíste The Last Crusade? Seguro dices, como molesta, para nada. De hecho, ya la leí. ¿Podrías mostrarnos aquí The Last Crusade? Lo tenemos aquí listo. Sí, efectivamente, tus recomendaciones y la recomendación de muchas personas era que yo leyera este cómic llamado The Dark Knight, The Last Crusade, o Batman The Dark Knight, The Last Crusade. Aquí está. Vamos a ver. Aquí lo pueden ver. Yes, okay. No me gustó la portada, debo admitir. La sentí muy, muy floja. En general, el arte interior me encantó porque pues, obviamente cuando tienes algo del trabajo de John Romita Jr., bueno, John Romita Jr. es fantástico y su arte me gusta muchísimo. Desafortunadamente no me gustó la historia para nada y repito, mi opinión es solo mi opinión, no es la opinión de Fantástico. Fantástico no apoya mi opinión en lo absoluto ni le da aprobación a mi opinión. Porque curiosamente este cómic cuesta $6.99, entonces créanme, quieren que lo compren. El problema que llevo con la historia es que no veo la parte de Dark Knight Returns. Este cómic pudo haber sido un cómic muy fácilmente, que pueda entrar muy fácilmente a la continuidad de Batman. No sucede absolutamente nada fuera de lo común. O sea, de hecho se me hace muy familiar, muy similar a cualquier cosa que hubiera sucedido en un cómic de Batman. Tenemos a un Jason Todd que está actuando fuera de control, que eso lo habíamos visto ya antes. Tenemos a un Batman que ya está cansado, pero eso ya lo habíamos visto también antes en ¿cómo se llama? Nightfall. Tenemos a un Joker actuando igual como todo un loco, como siempre ha actuado. Ajá, de hecho, el Joker de aquí es muy similar al Joker de la novela gráfica o el hardcover de Brian Azzarello. Que se me olvida, ¿cómo se llama el chico que la dibuja? Que se vendió muchísimo. Es un hardcover, es de Brian Azzarello. ¿Cómo se llama? Y el Joker se parece muchísimo a Heath Ledger. Y lo dibuja un chavo que dibuja precioso, que de hecho también salió. Vino a la Mole, ¿no? Vino a la Mole, es el que también hizo Batman Noel. Se me olvida el nombre de este dibujante, que es buenísimo su trabajo. Pero igual es. Es idéntico al actor. ¿Perdón? Que es idéntico al actor también. El Joker. Ajá, exacto. Pero lo que me refiero con este Joker de Brian Azzarello es el mismo Joker que aparece aquí. Entonces, yo leo esto y no vi o no sentí que vi nada que no había visto antes. No me llamó tanto la atención. La historia se me hizo pues muy, pues, bien de entretenida. Pero por decir, yo cuando leo algo de Dark Knight Returns, de hecho, cuando leí la primera vez Dark Knight Returns, los cuatro números, desde el primer número quedé así, wow, ¿qué estoy leyendo, no? ¡Qué magnífico! ¡Qué increíble! cuando leí Born Again la primera vez, que también es de Frank Miller, dije yo, wow, ¿qué es lo que estoy leyendo? Esto es increíble. Y leo esto y digo yo, bueno, no está mal, pero en verdad me deja vacío, curiosamente. Ah, aquí tenemos la novela gráfica, si lo podemos llamar así, o el hardcover, que es de Brian Azzarello y Lee Bermejo. El arte está precioso, la historia está... pero el arte está precioso. Y lo venden mucho, ¿verdad? Este es uno de los cómics más vendidos. ¿Alguno de ustedes ya la leyó? No la terminé, pero bueno, dime, ¿qué te pareció? ¿Puedo hablar de las dos? Bueno, yo que estoy empezando en este asunto de los cómics... Pégate un poquito más el micrófono, por favor. Yo que estoy empezando un poquito en esto en los cómics, realmente The Last Crusade se me hizo como un plus de lo que ya había visto. ¿Esto? Ajá. O sea, yo realmente poco a poco he leído las cosas y se lo sentí un plus, no bueno, no malo, pero... Yo que no sé tanto de Jason, toda parte de cuando se convierte en Red Hood, como que, entiendes un poco más okay. El por qué, pero... Eso es bueno, eso es bueno, porque yo desafortunadamente, después de tantos años de leer cómic, ya no pienso como fans nuevos. Sí. Todo esto que se ve aquí, yo ya lo vi, y me lo sé de memoria, pero para ti no. Sí, no. Tú solo has visto a Jason Todd como Red Hood, que curiosamente nunca sabes qué onda con él, porque primero es villano, después es antihéroe, después es héroe. Luego en los cómics lo vuelven como... No saben qué hacer con él, ¿no? Pero lo curioso es que aquí, pues ya tienes una idea de cómo era él antes de que muriera. Sí, no, incluso me invita a leer más, ¿no? Yo igual... No lo hagas. Sí, no. Es... Toda esa etapa es muy mala. Curiosamente, sí hay buenos números de Jason Todd, uh-huh. Están fuera de continuidad ya. Pero sucedieron despuesito de la crisis de Tierras Infinitas. Alan Davis y Mike W. Barr hacen como 6 números brillantes en Detective Comics. Se me olvida la numeración, pero ¿has leído Batman Año 2? Bueno, está aquí Batman Año 2 y como 4 o 5 números para atrás es cuando Alan Davis y Mike W. Barr empiezan su arco de Batman y el Robin que estaba ahí es Jason Todd. Y en ese entonces, Jason Todd era una copia al carbón, literal, de Dick Grayson. Jason Todd no tenía personalidad, era literalmente Dick Grayson, que curiosamente es lo mejor porque era muy divertido. Después sale un cómic llamado Las Nuevas Aventuras de Batman, o Batman Las Nuevas Aventuras, algo así, cuando le cambian el origen a Jason Todd y en vez de ser un hijo de acróbatas que mueren en el circo, es un niño de la calle que su mamá lo abandona, el papá fue asesinado por... Dos caras, porque era un secuaz de dos caras. Y él vive en la calle y Batman lo atrapa quitándole las llantas al Batimóvil. Sí, Batman encuentra a Jason Todd mientras Jason Todd le está bajando las llantas al Batimóvil. Pero, y ese es el Jason Todd que mucha gente conoce. Y ese es el Jason Todd que todos votamos para que lo mataran. ¿Okay? El ladronzuelo, que es el que no conociste y ahora ya lo conoces. Entonces, ya, esa parte la entiendo. ¿Y esto? Yo creo, ese lo empecé a ver... conforme a las cosas y te lo platican como tercera persona uno de sus villanos. Bueno, no sé si decirle tercera persona, estoy equivocado, pero te lo platica el como mal al chichincle del Joker, ¿no? Por decirlo así. Y vas viendo como esta cosa bien rara que es prácticamente él haciendo locuras al comienzo. Muy violento, a mi parecer, ¿no? Digo, no sé si lo que la gente quiera. Pero a la vez... Y no solo quieren que sea violento el Joker, quieren que Batman sea violento, Superman sea violento. Pero toman creo Flash. Que hay muchísimas cosas de la película de Dark Knight, como el personaje en sí, de la locura que tiene, cómo maneja las cosas. Y siento que es más una historia como de gangsters, ¿no? Como muy... Ves por debajo del agua todo lo que sucede, ¿no? Antes de que ataque. Realmente hasta donde llegué no vi a Batman hasta entonces. Entonces yo creo que... Por ahí va. ¿Sabes qué? Es muy curioso lo que tú estás mencionando, que creo que la razón por la que a mí no me gustó la historia fue exactamente por eso, porque es tan, tan, tan violenta que a mí sí me perturbó, no de manera correcta. Como que dije yo, esto me está afectando a un nivel como anímico, ¿no? O sea, estoy viendo este nivel de brutalidad y sí me está poniendo de malas, me está poniendo triste. Y es lo que vemos aquí en este número. Es un ¿cómo se llama? Un Joker. Como tú dices, su locura está a otros niveles y es malo con todo el mundo. Yo prefiero algo un poquito menos perturbante, algo como Mad Love, que creo que me muestran la locura del Joker, pero a un nivel más tranquilo. Pero Brian Azzarello, lo que le gustan las historias de gangsters. Ajá, de hecho, él es muy conocido por 100 Bullets, ¿no? ¿Sí estoy en lo correcto? Que era muy, muy de ese estilo. Pero bueno, ya son las 6, curiosamente, y por lo que veo, estamos muy, muy atrasados en las preguntas. Que eso siempre es bueno, porque tenemos muchas preguntas aquí por el Facebook de Fantástico. Tenemos ya ya se están juntando afortunadamente los troles en el Sapo Chat, siempre son muy divertidos. ¿Los invocaste? Sí, los invoqué. Tenemos algunas notificaciones también aquí en el Twitter, que también eso es bueno. Tenemos 17, que significa que tenemos suficiente para terminar el programa. Y tenemos aquí también algunas cosas en nuestro Facebook. Entonces yo creo que tenemos preguntas para todo el día. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es nos vamos a un corte musical, donde yo voy a aprovechar para comer, curiosamente, porque la dieta hay que mantenerla al nivel. Y vamos a cortar la transmisión, obviamente, para que ustedes no tengan que verme bailar, porque, bueno, sería sacrilegio para ustedes ver eso. Exacto, y tampoco, aparentemente tampoco me quieren ver comer. Entonces, nomás déjenme encontrar así una canción bonita, una canción linda. Ok, ya estamos aquí. Que le voy a dedicar, obviamente, a mi novia. Su nombre es Leslie, la adoro. Y esta canción, Mi Vida, va para ti. Espero que te guste. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Y lo padre es que ustedes que están viéndonos aquí en Fantástico no van a tener que escuchar la canción y no van a tener que verme bailar. Entonces, siéntanse muy, muy cómodos y muy tranquilos. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Please try to forgive me. Stay. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y estamos de regreso. Obviamente se metió una canción por ahí que no tiene nada que ver con nada. Nomás que estaba comiendo. Lo siento mucho. Yo sé que es un poco molestoso. Pero créanme, es a través de horarios. La última vez que comí fue a las 3. Cada 3 horas tengo que comer. No me quedo de otra. A ver, déjenme checar si está saliendo bien el programa. Denme un momentito. Ya estamos ahorita al área. Jóvenes, ¿cómo están todos? Gracias por todas sus preguntas. Estoy checando que son varias preguntas por parte de ustedes y trataré de contestarlas todas el día de hoy. Curiosamente, si no las puedo contestar en este momento, las contaré. Las contestaré tarde o temprano, entonces relájense, despreocúpense. Y vamos a ver, aquí tenemos las más preguntas de ustedes. Y a ver, Roberto. Dice, ¿de qué trata el cómic que subiste apenas? Roberto González nos hace esta pregunta. ¿De qué se trata el cómic que subiste apenas de Millar? ¿Me lo recomiendas? Conociendo más o menos los héroes que me gustan y así. ¿Han leído Hawk de Mark Millar, que es parte de su Millar World? Por desgracia, no. Muchachos, tienen que leerla. Son 6 números. Me imagino que el TP ya salió. No sé si lo tengamos aquí en Fantástico. Desafortunadamente no lo tenemos en Fantástico. Pero tienen que leerlo. Por ahí. ¿Me podrías encontrar Jupiter's Legacy 2, sí, por favor? Yo nunca fui gran fan de Mark Millar. Porque desafortunadamente su trabajo más conocido fue Kick-Ass. Me imagino que a todos les gusta Kick-Ass, ¿sí? ¿Cierto? Sí. ¿La tiene? A ver, díganlo, en lo que tomo mi licuado de camote. Sí, Dios mío, es un licuado de camote. Las cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? A ver, compañero, dile. No es exactamente mi clase de historia, pero está bien para quien quiera leerlo, según yo. Ok. ¿No? ¿Guillermo, te da pena? No, apenas. ¿Ves, Alejandro? Les da pena. Por eso no podemos hacer una dinámica. A ver, por favor. Lo veo como un buen cómic, así simplemente, de que sí tuvo su choque, pero sí tiene su historia y de que sí es bueno leer, sí es como un must read. Uh-huh. El problema que yo encuentro con Kick-Ass es que la idea original, la idea del inicio, se me hace interesante. Mostrar cómo un niño, como todos nosotros, que está obsesionado con los cómics, dice, oye, si Batman puede, si Robin puede, ¿por qué yo no? Y procede a ser un superhéroe, ¿no? Y es el peor superhéroe de todos. Y se me hizo muy interesante el primer número, porque eso sería lo que pasaría. O sea, yo voy al gimnasio, creo que tengo un nivel físico, una fuerza física a un nivel. Si me voy a Tepito, salgo muerto. O sea, créeme, no creo poder sobrevivir ni un día. Aquí el joven César tiene entrenamiento de acrobacia y de gimnasia. ¿En serio? Estoy seguro que si se viste con su licra del hombre araña y se va a la lagunilla, sale muerto. O sea, no hay manera que él pueda detener absolutamente a nadie. Y tiene el entrenamiento similar al de Robin. Pero estamos en el mundo real. Y lo que me gustó del inicio de Kick-Ass fue que estaban mostrando cómo sería, en serio, el heroísmo en el mundo real. Pero en el número 2 aparece Hit Girl. Ya, todo. Y todo se va al demonio, porque básicamente Hit Girl no puede existir en el mundo real. O sea, yo tengo una sobrina de 3 años. O sea, ella no podría cargar una espada, por obvias razones, y Hit Girl solo tiene 7 años más. Y la niña no solo carga una espada, corta gente y los destroza. Y es difícil para un ser humano normal, con fuerza física normal, agarrar un hacha y cortar una mano. O sea, tiene que hacerlo una o dos veces. Pero una niña no tiene la fuerza física. Entonces agarraron algo, nos presentaron algo que era como la realidad real y después se fueron totalmente al mundo ficticio y fantasioso. Entonces como que ahí sentí que hubo problemas con Kick-Ass y por eso me alejé de él. Pero curiosamente le di otra oportunidad al Middle World leyendo cómics como Starlight, que es brillante. ¿Cómo se llama este que es divertido? Superior, que es una joya. Hay otro que se llama Super Crooks, que es divertidísimo. Secret Service, que es fascinante. Y dije, oye, este hombre, aunque no me gustó su primera aproximación al mundo de superheroico dentro de su propio mundo, Wanted también me gustó, pero el final se me hizo horrendo. Me encantó todo lo demás que ha producido y le di una oportunidad a Hawk porque mi buen amigo José Ángel Kitay me lo recomendó y me encantó. Es de un chavito con superfuerzas. Tiene como que todos los poderes de Superman casi, ¿no? Pero es como que tiene un retraso mental. Cuando él lo dejan abandonado en, ¿cómo se llama esto? En una, donde adopta, ¿cómo se llama este? Orfanato. Un orfanato. Lo dejan tirado en un orfanato, un orfanatorio, y lo recogen las enfermeras, sí, eran enfermeras, y lo enseñan desde muy niño a que tiene que hacer una buena acción por día. Y él como que se lo queda. Y cuando adquiere sus superpoderes, hace una buena acción todos los días, sin esperar ni un gracias. Nomás lo hace porque es una buena persona. Entonces es casi casi como Superman, nomás que retrasado mental. Pero nunca se burlan de su retraso mental, nunca agreden su retraso mental, nunca hablan mal de gente con retrasos mentales. Al contrario, es nomás demuestra que es una persona simple, linda, y lo único que quiere hacer es ayudar a la gente. Va avanzando la historia y va tomando pues, los puntos lógicos y todo funciona a la perfección. Son 6 números gloriosos y terminas con una gran sonrisa después de cada número cuando ves a este niño haciendo buenas acciones porque sabe qué es lo que tiene que hacer y no puede dejar de hacerlo. Y después cuando conoces ya su origen, dices tú, todo funciona. Estoy esperando muy con muchas ganas ver si hace una secuela Hawk porque la primera me encantó. Curiosamente, uno de los mejores títulos que está haciendo Mark Millar es Jupiter's Legacy. Ya salió el TP de la primera parte, si estoy en lo correcto. Creo que lo tienen aquí. Jupiter's Legacy volumen 1 es brillante, genial. Y además, el arte de Frank Quitely es precioso. Y es básicamente para todas las personas que están adictas a los, ¿cómo se llama? A los reality shows. Es literalmente eso. Tienes un grupo de superhéroes, crecen ellos, tienen hijos, y sus hijos ahora son todos superpoderosos, pero son famosos nomás por ser los hijos de superhéroes. Y se la pasan actuando como las Kardashian. Buenísimo el es buenísimo ese cómic. Y después uno de los héroes como que se vuelve corrupto y hace que los niños se enfrenten a los padres. Buenísimo. Y después vino Jupiter's Circle, que fueron también 2 volúmenes, que fueron la precuela, donde conocemos a estos héroes en su momento cuando ellos empezaron e iniciaron siendo superhéroes. Tenemos esa, Jupiter's Circle 1 y 2. Si no, hay manera de conseguirlo porque el Star System ya deben de estar los TPs y se los recomiendo muchísimo. Y acaba de salir el primer número del volumen 2 de Jupiter's Legacy. No lo he leído, pero me muero de ganas de leerlo porque es muy, muy, muy, muy interesante lo que están haciendo. Porque tenemos aquí a la hija del Superman de este universo que para rebelarse contra su papá se casa con el hijo del ex Luthor de ese universo. Y lo están haciendo nomás para rebelarse. Pero cuando ya viene todo el desastre de que los hijos se rebelan contra los padres y matan a los papás, ellos se tienen que esconder y tienen un hijo que tiene todos los poderes de Superman. Sería como un Superboy. Pero él crece con toda la moral del abuelo. Entonces, en vez de quererse esconder, como los papás, y le piden a los papás que se esconda, no se puede esconder. Hace un traje horrible de superhéroe y procede a hacer buenas acciones porque no dice, si tengo estos poderes, tengo que utilizarlos para ayudar a la humanidad. Y me encanta que el niño le enseña a los papás a ser heroicos. Y dije, qué bonito, es muy bonito. Ay, vaya, es... No entiendo cómo es que padres tan horribles pueden tener a alguien que hace algo tan hermoso. Pues, pregúntale a mis papás, porque sucedió lo mismo. Me tuvieron a mí, y lo que yo hago es hermoso. En todo lo que abarca la palabra. ¿Cuántas caritas enojadas acaban de salir? A ver, vamos a ver. Roberto, te va a encantar Hawk. Es muy similar a Superman y a Captain Marvel. Pero al Superman que todos queremos y al Captain Marvel que todos queremos. El que hace buenas acciones, el que se comporta bien y el que matar se le hace algo que nunca haría. Es un Boy Scout a la octava potencia. Y creo que utilizan su retraso mental para demostrar que nunca será corrupto, que siempre tendrá el corazón de un niño, igual que Captain Marvel, Billy Batson. No el Billy Batson de ahorita, el Billy Batson que todos queremos. Y también Roberto nos dice, por ahí aprovecho, sugiéreme algunos ejercicios para abs, ya que siento que la monotonía me atacó. Roberto González es igual chico fitness. Compañero, te mando ¿cómo se llama? Lo que yo hago. Yo te voy a mandar el Terminator, que es lo que yo hago, que es una mezcla de cardio con abdominales. Vas a terminar muerto. Son 45 minutos que te van a matar. Te voy a mandar todo para que lo puedas hacer. Vamos a ver. Rogerio Pocanius, espero haber dicho bien el nombre, se pregunta, ¿los planetas de los Kree y los Skrulls qué ubicación tienen entre los 9 mundos de Odín? Ok. ¿Tienes el mapa? En el mapa de los 9 mundos de Odín, lo único que aparece del universo Marvel es Midgard, que es mejor conocido como la Tierra. Los otros 9 mundos que aparecen, que no son de Odín, son los nueve mundos de la mitología nórdica, que empiezan desde Yggdrasil, que es este árbol de la vida, y de ese árbol se descienden como nueve raíces, y en cada una de esas raíces está un mundo. El más alto es Asgard, el más bajo es Hel, que es el infierno. El que está en medio, obviamente, es Midgard, que es la Tierra. Entonces, me imagino, obviamente, que tanto los Kree como los Skrulls, sus planetas están alrededor del medio, que es donde está Midgard. Obviamente no aparece porque, créeme, la mitología nórdica nunca tomó en cuenta a los Skrulls y menos a los Kree. Estos muchachos. Adolfo Grobas dice, hola, tengo dos preguntas. Una... de entrenamiento y otra de cómics, ok. Vamos a ver, parece que estoy tratando de crecer la pregunta, aquí está. La de cómic me gustaría que hablaras de Ra's al Ghul, bibliografía esencial, y la otra, ¿cuándo comenzaste a entrenar y si tengo futuro a mis 42 años de obtener un físico decente? Bueno, yo obviamente a mis 25 años pues no te podría decir, pero lo que sí te puedo decir es que nunca es tarde para empezar y te voy a demostrar por qué. J.K. Simmons, ganador de un Oscar, nominado, ¿verdad? No ganó. Nominado un Oscar el año pasado por la brillante película de Whiplash. Lo conocerás mejor si viste las tres primeras películas del Hombre Araña de Sam Raimi. Él interpreta a J. Jonah Jameson. Es un brillante actor. Magnífico. Tiene como 50 años. 60, ¿no? El tipo está ya es un anciano. Pero lo contrataron para interpretar a James Gordon en la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Por alguna razón, no entiendo por qué, Zack Snyder decidió que James Gordon tenía que ser chico de gimnasio. Mandaron a J.K. Simmons al gimnasio y el compañero tiene bíceps más grandes que los míos. Los míos están bastante bien. El tipo es lo doble. Y tiene como 50 y cacho o 60 años. Entonces, nunca es tarde. Lo que tienes que hacer es, desafortunadamente, tomar cosas como estas, que no son nada agradables. Pero pues, te aguantas. Y si estás listo para la dieta, adelante. A ver, ¿ibas a decir algo? Zack Snyder solo quiere bíceps en todos los personajes. Curiosamente, no en las mujeres, ¿ah? Porque sigue delgadita, galgado. Hasta Jimmy Olsen se veía bien. No se veía como Jimmy Olsen. Pues era un agente del CIA. Ra's al Ghul. Bueno, ahí les va. Hay varias cosas que deberías de leer de Ra's al Ghul que te van a gustar. La mejor de todas se llama Batman Birth of the Demon. Lo tenemos por ahí, es una novela gráfica de este vuelo. En portada, bueno... Obviamente le hicieron ya soft cover y también le hicieron el hard cover. Es preciosa. Lo escribe Denny O'Neill, si estoy en lo correcto. Espero sí, tiene que ser Denny O'Neill. Denny O'Neill fue el creador de Ra's al Ghul. Y lo dibuja Norm Ray Fogel, que creo que ya falleció, ¿verdad? Sí, yo creo que ya desafortunadamente. Bueno, espero que no, pero por ahí leí algo que estaba muy enfermo. Norm Ray Fogel. Mucha gente lo conoce porque cuando llegaron muchos cómics de Batman aquí a México, el dibujante era Norm Ray Fogel y el escritor era Alan Grant. Entonces, para muchas personas, Alan Grant y Norm Ray Fogel aquí en México son los que hacen el Batman más icónico, ¿no? Bueno, Norm Ray Fogel hace esto y Birth of the Demon es el origen de Ra's al Ghul. Es buenísima la historia. Batman está muy poco involucrado. Es una historia totalmente de Ra's al Ghul y ahí es pues, el génesis de Ra's al Ghul, te va a encantar. Y también está... Igual no sé si hicieron TP, me imagino que sí, que se llama La Saga de Ra's al Ghul, si estoy en lo correcto. Son cuatro números que salieron a finales de los 80s, principios de los 90s, donde lo que hacen es reimprimen los primeros números donde aparece Ra's al Ghul, que es, primero aparece Talia y después aparece Ra's al Ghul y después sus primeros enfrentamientos contra Batman. Eso para mí creo que sería lo mejor que puedes leer de Ra's al Ghul porque entenderás cómo es el personaje y quién es el personaje. Pero el más importante es Birth of the Demon, te va a encantar. Edel Olivera dice, tienes de espaldas el cómic de Emily the Strange que yo quiero. Ok, gracias por decir. ¿Sí está por ahí? Yo no veo nada. Emily the Strange. Es que Edel me preguntó acerca de Emily the Strange, pero lo tuve que explicar, como he explicado siempre, que lo mío son hombres en mayas, entonces obviamente nunca he leído Emily the Strange. Eduardo Salamanca dice, ¿tú qué piensas que sería el universo de Batman sin un personaje como el Joker? Pues, curiosamente, sería igual. Digo, lo padre del Joker es que es el otro lado de la moneda de Batman, es su perfecto opuesto. Pero, curiosamente, y lo padre de Batman es que tiene tantos buenos villanos que si quitamos al Joker de ahí, tenemos al pingüino, tenemos a Dos Caras, tenemos a Gatúbela, tenemos a, este, a Ra's al Ghul, tenemos a Hugo Strange, Clayface. Tenemos a Clayface, o sea, tenemos a tantos villanos que lo padre es que no tenemos que siempre depender en uno. Desafortunadamente, cada vez que quieren hacer un número especial de Batman, el villano en turno siempre es el Joker, porque creo que funciona, siendo que es el que es el total, el completo opuesto de Batman, al igual que, por decir, en Flash, Reverse Flash sería su opuesto, o en Superman, Lex Luthor es su opuesto. Spider-Man, siempre utilizan a Venom porque es su opuesto. A ver, personajes de Batman, ¿qué es su favorito, muchachos? Que no sea el Joker, obviamente. Para mí es Scarecrow, el espantapájaros. El espantapájaros es un excelente villano, porque Batman tiene que constantemente enfrentar su miedo de los murciélagos para poder volverse Batman. Sí. ¿Y qué es lo que representa el Scarecrow? El miedo mismo. Sí, buenísimo. ¿No? Digo, yo de lo que más ubicado es en el juego de Batman, que es Arkham Knight. ¿Ah? Que es con, no es por spoiler el juego, pero al final es cuando te, como que ves esta diferencia de fuerzas, ¿no? A pesar de todo el miedo que he involucrado durante esa historia, al final como acaba, ¿no? Entonces, ¿ah? Y de lo poco que he visto en la serie animada, igual es como cómo empieza de tan de esta desesperación, ¿no? El mismo. Sí, pues es algo impresionante, ¿no? Para mí. Es un excelente villano, me gusta mucho y me gusta que sí, Batman lo que tiene que hacer es constantemente pelearse contra los miedos y causar miedo. Y lo que hace el espantapájaros es también causar miedos. Es, me encanta. A ver, pingüino, me imagino que el pingüino es uno de tus favoritos. Sí, el pingüino y el acertijo, ciertamente. Que ellos retan constantemente el intelecto de Batman, que también se hace muy interesante como villanos. Sí, me habría disfrazado de acertijo, pero no tengo el cuerpo. Ni dinero para un saco verde. Yo tampoco tenía el cuerpo de Batman hasta que un día dije, ¿sabes qué? No, lo necesito tener. A ver, César. Yo me iría con Catwoman. Mm. Me gusta cómo tiene que lidiar Batman con Catwoman, siendo que puede ser su aliada o de repente es su enemiga. Exacto. Me encanta esa relación que tiene con Batman. Nunca sabes qué onda con él. Y lo más padre es que Batman, aunque no lo quiera reconocer, está enamorado de ella. La ama, la adora y quiere pelear contra este deseo que siente por ella, contra este amor que siente por ella, y no puede. Lo mismo pasa con Talia. Quiere pelear contra el deseo que siente por ella, pero no puede. Entonces, lo padre de estos dos personajes es que le están retando, lo están atacando de este lado donde él no se puede defender. Y creo que hablo por todos los hombres cuando digo que ante las mujeres no nos podemos defender. Caemos redonditos y mal. Muy, muy mal. A ver, pero bueno, yo siento que el universo de Batman sería igual de rico con o sin el Joker. Y déjenme recordarles, originalmente el Joker iba a tener solo una aparición, iba a morir al final de su primera aparición, que es, ¿dónde es su primera aparición, señores? Por favor, es muy fácil. Batman número 1, 1940, primera aparición del Joker. Iba a morir y a última hora dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo vivo, quién sabe, tal vez tenga futuro este personaje. Joan Ochoa, en Civil War 2, número 3, un Vengador clásico muere. Te lo recomiendo, Joey. Créeme, lo voy a leer. Me gustó mucho la muerte de She-Hulk, la muerte de War Machine. Perdón por el spoiler, pero ya era hora para que lo leyeran. Tengo muchas ganas de leer Civil War 2, créeme. Dice Pedro César, ¿qué piensas del Joker de Acerelo y Bermejo? Como mencioné antes, el arte está precioso. No más que no me gustó. Sí, es muy oscura la historia, es muy asquerosa la historia. El tipo de Joker que aparece ahí sí me causa como que graves conflictos. Entonces, aunque sí entiendo por qué a mucha gente le gusta, a mí en lo particular no me gustó. Una historia de Azarello y Bermejo que me encanta es Lex Luthor, el Hombre de Acero. Esa me gustó muchísimo. Armando Martínez dice, esta vez es mutuo. ¿Cuánta ingenuidad en una sola frase? ¿O se estás insinuando que mi novia no siente el mismo amor que yo hacia ella? Bueno, pregúntale a ella si quieres, pero ella constantemente me está poniendo te quiero. No sé, puede ser que me esté mintiendo, pero lo dudo. Ay, Armando. Luisito Castañeda dice, saludos desde Atizapán, ¿cómo estás? Saulo Hernández Vega dice, saludos desde Jalisco, ¿cómo estás? Entonces, todo el mundo me dice que tengo que siempre hablar de superhéroes y todo eso, y hacen ataques a mi vida personal aquí. ¿Cómo quieren que no hable de ella, señores? Dice David González, dice, ¿te refieres? Ok. Mario Ambrosio dice saludos desde Oaxaca. Max Pérez Núñez dice saludos a ti, compañero. Rosterux, ya mencioné su, sus dos preguntas. Emiliano Celedón Falco dice, hola, ¿cómo estás, compañero? Edel Olivera dice, buen punto sobre Killing Joke. Diego Valades dice, hola, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Luis Martínez dice, hola, saludos. ¿Cómo estás, compañero? Y Emiliano Celedón Falco dice, hola, de nuevo. Claro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y ya son todas las preguntas, bueno, son todos los comentarios que hicieron aquí en el primer video de Fantástico. Déjame ver si puedo encontrar el segundo video. A ver, vamos a ver si está por aquí. Sí, ya tenemos solo 9 comentarios, afortunadamente, son muy rápidos. A ver, Juan Ochoa, Joan, estoy diciendo mal su nombre, Joan Ochoa dice, duda, ¿en qué ayuda el licuado de camote? Bueno, me encanta, pero digo, repito, siempre me regañan de que no hablo de cómics, pero me hacen las preguntas, pues, ¿qué más me queda? ¿En qué ayuda el licuado de camote? Tienes que recordar que cuando estás en una dieta de gimnasio, tienes que tener un buen balance de proteína, carbohidratos y grasa. Grasa, obviamente, vegetal. O, sí, pues pueden ser, curiosamente de grasa, lo único que puedo comer es ya sea almendras, crema de cacahuate, sin azúcar, o aguacate. De proteína, obviamente, pollo, algunas partes del cerdo, ¿cómo se llama? Res y pescado, y obviamente atún. Y curiosamente tengo que tomar solo, o puedo comer solo ciertas cosas a nivel carbohidratos. Porque si comes muchos carbohidratos, engordas. En el caso de mi buen amigo César, él tiene que, está muy delgadito, tiene que comer un exceso de carbohidratos para crear masa y de esa masa crear músculo. Yo tengo un exceso de masa. Entonces tengo que comer una cantidad muy liviana de carbohidratos. De hecho, de las 6 comidas diarias que hago, solo 3 contienen carbohidratos. Es arroz blanco, hervido, gracias, no sabe a nada. Camote. ¿Qué otra cosa? Tortillas, 2 de nopal y párale de contar. Un pan que se llama pan Ezequiel, que está hecho con semillas y carece de harina. ¿A qué sabe? A cartón, claro. Entonces, el licuado de camote para mí me sirve para darme una porción de carbohidrato que eventualmente se volverá masa, que la utilizaré para, obviamente, el gimnasio. Roberto González dice, ya este mes empiezo mi cosplay de Robin Arkham. Me parece perfecto. Yo voy a hacer mi traje de Batman de Arkham City. Entonces vamos a poder hacer un excelente dúo dinámico. Joan Ochoa también dice, sí, a mí también si a mí también me facilitaras el Terminator, te lo agradecería. Créeme, el Terminator te va a matar. Por algo le apodé el Terminator. Son 47 minutos que se te sienten eternos porque te vas a sentir morir, como no tienes idea. Siento que mi cuerpo se está oxidando. Créeme, esto te va a quitar el óxido. Diego Salazar dice, si gano el Oscar... sí ganó el Oscar J.K. Simmons. Muchas gracias por corregirnos. Sí, muy merecido. La película de Whiplash fue brillante y él estuvo brillante en la película. En inglés es Roger. Aquí no sé cómo se diría Roger. Herrera dice, Norm Breitfogel no falleció. Tuvo una embolia, pero ahí anda. Qué bueno, qué bueno. Yo sabía que había leído algo que estaba muy, muy mal Norm y me sentí muy mal por él. José Lenín Rivera Uribe nos dice, saludos desde Aguascalientes. Curiosamente, mañana me voy a Aguascalientes. Mañana, ahí vive mi novia. Entonces tengo que ir a visitarla cada 15 días, porque si no, entonces ahora sí no va a ser mutuo, compañero. A ver, Chimal Isaac dice, saludos. Armando Acel Carpio Hernández, ¿qué has leído ahora? Ayer, curiosamente, empecé a leer varios cómics. Leí Hawk, que ya mencioné Hawk, que me encantó. Leí esto de Dark Knight Returns, Last Crusade, que lo sentí muy... Oye, me eché todos los de DC Rebirth, que también recibí mucho odio de mucha gente diciendo que estaba muy mal en mis opiniones acerca de DC Rebirth. Yo entiendo por qué a muchos de ustedes les gustó. A mí en lo particular no me llamó mucho la atención y repito, todas mis opiniones no son apoyadas en lo absoluto por Fantástico. De hecho, están en total desacuerdo conmigo y todas las cosas que yo digo en este programa. Pero curiosamente, si me puedes mostrar aquí, el arte de DC Rebirth es precioso. O sea, me encantó el arte del cómic. Me gustó mucho ver ciertas cosas de aquí porque es nostalgia. Bueno, ¿cómo dicen? Darte a tole con el dedo. Es pura nostalgia y es nostalgia al 100% este cómic. pero desafortunadamente siento que es otra vez darle un reinicio al universo DC, y es como que ya estoy harto de los reinicios. ¿Cuándo vamos a poder tener un mundo estable en el universo DC? Mal que bien, el universo Marvel se ha mantenido bastante estable desde su creación. Desde contagio de eso. Ha tenido algunos problemas, ya ha tenido algunas modificaciones, pero sus modificaciones han sido mucho más simples. Hasta en Secret Wars, cuando regresamos de Secret Wars, las modificaciones fueron nada. Que agregaron a Miles Morales, desafortunadamente, al universo, ¿no? Pero curiosamente tiene sus fans. Pero mantuvieron a Spider-Gwen lejos de este universo, entonces funcionó. Los cambios fueron mucho más leves. Desafortunadamente, el universo DC, cada cambio es muy, muy, muy grande. Y lo peor para mí, no sé ustedes, cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué onda con Robin? Oye, ¿qué onda con Batman? Oye, ¿qué onda con Hawkman? Tienes que decir, bueno, pre-crisis estaba Tierra 1 y Tierra 2. Después de la crisis estuvo... Entonces es como que te tardas 3 horas contando la historia de alguien. Dime. No, a veces cuando me preguntan me dicen, ¿cuál Robin te refieres? ¿De cuál Tierra? ¿De qué? ¿New 52, 52, Tierra 2, Tierra 1? ¿Cuál de todos? Uh-huh. ¿Cuál exactamente? Termina siendo muy confuso y a la hora de platicar acerca de eso, no ayuda, ¿no? Cuando eres un fan de cómics tienes como que más rápido el intercambio de ideas. Cuando no sabes, es más difícil. A ver, pero sí, he leído muy poco, curiosamente. Tanto DC como Marvel me están matando, entonces no tengo tanto tiempo de leer. Saulo Hernández dice, Vega, en tu opinión, y conste que me estás pidiendo mi opinión, ¿cuál es el superhéroe más infravalorado? Gracias por los saludos. De nada, compañero. A ver, infravalorado. A ver, al que nadie quiere. Ok, muy fácil. Uno de mis favoritos, adoro este personaje y nadie lo quiere, Captain Marvel, el que grita Shazam. Nadie lo quiere, nunca le han dado su verdadera oportunidad. Salen las series animadas y él aparece en uno y párale de contar. Cuando salió la Liga de la Justicia animada, Green Arrow salió en casi todos los episodios. Jon Stewart también, Vixen, Dios mío, Vixen salió en casi todos los episodios. The Wannabeast tuvo un excelente episodio de Batman el Valiente. Y desafortunadamente Captain Marvel, o sea, no le dan su lugar. Desafortunadamente, como si ya tienes a Superman, ¿para qué quieres a Captain Marvel? Yo creo que esa es la mentalidad de DC y por eso siempre ha sido infravalorado. Y del lado de Marvel, pues yo creo que los dos que están infravalorados, curiosamente, uno de mis favoritos, Doc Samson, que nadie lo quiere, el único que lo ha querido fue Peter David, y después de que se fue Peter David, el personaje pasó al desconocimiento total. Y curiosamente, uno de los primeros cómics de Marvel fue Doctor Strange. Y Doctor Strange ha tenido una carrera muy, muy, muy mala, donde le cancelan su título todo el tiempo, le cambian el traje, le ponen máscara, le quitan máscara, le quitan la capa. No saben qué hacer con él, lo casan, lo divorcian, no saben qué hacer con Doctor Strange. Y curiosamente, nunca me ha gustado mucho el personaje, pero me siento mal por él porque nunca ha tenido como que un run como que estable. A ver, ustedes, ¿cuál sería el personaje? Ah, bueno, y también de DC, infravalorado ahora, todos los miembros de la Legión de Superhéroes. Nadie los conoce y a nadie les interesa. Dime. En lo personal, a mí me cae bien Doctor Strange. Sí, lo sé, pero el cómic nunca ha tenido mucho éxito. Va a tener su comeback. Ah, no, claro que sí. De hecho, hasta acaba de salir una precuela, ¿no? Bueno, gracias a la película. Va a salir una precuela. Y déjame decirle, una de las cosas que me sorprende, en verdad, me sorprende muchísimo, es que no le hayan cambiado para nada el traje. O sea, todos los trajes siempre los modifican para cuando vienen las películas. Y ningún traje de ningún superhéroe ha sido totalmente igual. Y sin embargo, aquí, me imagino que no sale en la precuela ¿cómo se llama? Doctor Strange. Pero mantuvieron su traje bastante, bastante similar. Y de hecho, todos los magos que van a aparecer en la película de Doctor Strange, aparentemente están haciendo todos están en pijama, ¿no? Parece que hicieron una pijamada, en serio. Y dices tú, bueno, mínimo van a estar muy cómodos los trajes, si algo tengo que decir, van muy a estar muy cómodos. Muy extraña la ropa. Ah, truntunch. Excelente, mi querido César, te ganaste un fuerte aplauso. Alfredo Alarcón dice, saludos desde Apizaco, y dime, ¿cuál de los Jokers del cine te ha gustado? A ver, entonces vamos a hablar de solo Jokers del cine, tenemos 3 hasta ahorita. Jack Nicholson, Heath Ledger y obviamente Jared Leto. De Jared Leto hemos vivido muy poco, pero tengo que decir que a pesar de que fue icónico y magnífico el de Jack Nicholson. Jack Nicholson ha hecho al Joker en varias otras películas. Si ves la de One Flew Over the Cuckoo's Nest, aquí que le pusieron Atrapado sin salida, su personaje es muy similar. Es Jack Nicholson interpretando a Jack Nicholson. Si ves la película de Las Brujas de Eastwick, que interpreta al diablo, el diablo que interpreta a Jack Nicholson es muy parecido a su Joker. Y lo padre de Heath Ledger es que empezó como carita bonita en películas tan estúpidas como 10 razones. ¿Qué? 10 razones por las que te odio. ¿Cómo se llama? 10 cosas que odio de ti. ¿Perdón? 10 cosas que odio de ti. 10 cosas que odio de ti, que es malísima la película. Curiosamente, dos grandes actores salieron de ahí. Salió tanto, ¿cómo se llama este? Salió Robin y salió el Joker de esa película. Malísima la película, pero dos buenos actores en esa película. Y curiosamente, después de esa estupidez, hizo una película que me gusta mucho y solo a mí, creo que a nadie más le gusta, con Mel Gibson, El Patriota. Me encanta esa película, me encanta. Y él es cara bonita ahí. ¿Corazón de caballero? Corazón de caballero, que es malísima. Corazón de caballero no solo es mala, hacen ahí un chistecito ahí muy, muy curioso, donde meten canciones modernas en un entorno medieval. No, en serio. Hay un momento donde se ponen a cantar la de We Will Rock You, de Queen. Y no encaja para nada. Y curiosamente, mismo año, sale esta preciosidad de película que se llama Moulin Rouge, donde meten canciones modernas en un entorno antiguo y funciona a la perfección. Pero curiosamente, en Corazón de Caballero no funciona para nada. ¿Brokeback Mountain? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Brokeback Mountain? ¿Brokeback Mountain? Ahí está genial. Porque de como lo vimos al inicio de su carrera, jamás pensamos que tenía la capacidad de hacer lo que hace. Y no me refiero solo a besar a Jake Gyllenhaal. Me refiero a la vida interna del personaje. A la vida interna del personaje es genial. Y después lo vemos como el Joker. Y es un Joker que jamás habíamos visto antes. Ni en los cómics, ni en película, ni en serie animada. Y Jared Leto no lo hemos visto todavía. Me gusta todo lo que hemos visto. No me gusta el look con todos los tatuajes y con los dientes todos destrozados. No me gusta eso. Pero la actitud me gusta. De hecho, hay una escena muy bonita que por alguna razón Jared Leto está sin camisa en toda la película. No entiendo por qué. Siempre me ha gustado mucho el estilo del Joker. Pero bueno, está sin camisa y dice, no te voy a matar, pero sí te va a doler mucho. Y la cara que pone, la alegría que tiene para torturar a alguien me gustó mucho. Pero tengo que decir que hasta ahorita Heath Ledger fue la gran revelación. Me gustó mucho su Joker. Cambia mucho la idea del Joker. Digamos, sus heridas son hechas a propósito. No fueron... ¿Qué pasó? Es parecido al... Ah, sí, sí. Es muy parecido al Joker de Joker, de Brian Azzarello y Lee Bermejo. Y lo curioso... Sí, es mi bolito. Y lo curioso es que en los cómics nunca tiene heridas. Él nomás sonríe muy grande. Pero aquí en la película de Dark Knight se hace las heridas. Digamos, no es que su cara se haya deformado por el ácido. Él se pinta, elige disfrazarse del guasón. Pero a mí lo que más me gusta es la actitud y la inteligencia que le dan al personaje. Actúa como un loco, pero todos sus planes son buenísimos. Ni uno de sus planes sale mal. Hasta el mero, mero, mero, mero final, la única razón por la que sale mal es porque no depende de él ni de sus secuaces. Está confiando en que la gente de Ciudad Gótica se va a matar entre sí. Él apuesta porque todos son corruptos por dentro. Y Batman apuesta porque por dentro todos son buenos. Entonces Batman y el Joker están enfrentándose por el alma de Ciudad Gótica. Y la gente de Ciudad Gótica, incluyendo los criminales de Ciudad Gótica, están del lado de Batman. Y me encanta porque lo que significa es que te da una esperanza de que el mundo sí puede ser un buen lugar. Por eso me encanta esa película. Es que toda la saga de Christopher Nolan es magnífica. Y sí, he tenido 20,000 problemas con todo lo que digo acerca de esa saga. Y curiosamente, Fantástico está en desacuerdo totalmente con todo lo que tengo que decir aquí. No apoya en lo más mínimo mi opinión. Pero tengo que decir que me encanta todo lo que han hecho. Y entonces, para mis gustos, tengo que decir Heath Ledger. ¿Ustedes tienen alguna opinión diferente? Prefieren, yo sé que mucha gente prefiere... Fue una reimaginación del Joker, pero muy buena. Sí, sí. Mucha gente prefiere a Jack Nicholson más que nada porque la película de Batman de Tim Burton es la favorita de muchas personas. No es la mejor, igual, es solo mi opinión. No es la mejor, tiene muchos problemas de guión, pero visualmente es gloriosa. Visualmente la película de Tim Burton no le pongo ni un solo pero. A ver, Alejandro Charles dice, ¿qué piensas de Death of X? Qué tristeza, en verdad, qué tristeza. Ya no empiezo con eso. Estamos hablando de que los hombres X en su momento más alto, en su cenit, estamos hablando de los 80s, cuando salió la saga de Fénix Obscura, era el cómic más vendido de Marvel. Y cuando se va John Byrne, que era una de las razones por la que llegó a esos niveles, y tiene varios dibujantes, algunos buenos, algunos malos, o algunos nunca fueron malos, pero no tan buenos, siguió siendo un hitazo, porque Chris Claremont sabía cómo escribir a estos personajes. Cuando se va Chris Claremont y se va, creo que estaba, bueno, se va John Romita Jr., entra Jim Lee, etc. Y los hombres X quedan a manos de las peores personas del mundo, porque Jim Lee dibuja muy bonito, porque mal escribe. Y Mark Silvestre también, qué bonito dibuja, pero qué mal escribe. ¿Quién otro estaba? Willis Portacio, Dios mío, qué mal escribe. Pero qué bonito dibuja. Cuando todos los títulos de los hombres X quedan en manos de ellos, y de Scott Lobdell y Fabian Siesa, y Rob Liefeld, que hace X-Force, que también, qué mal escribe, pero qué bonito dibuja. Bueno, en ese entonces era pasable su dibujo, digamos. Estamos de acuerdo que los cómics, a pesar de que no eran tan buenos a nivel historia, siguieron teniendo muchísimo éxito porque eran los hombres X. Y ahora, desafortunadamente, los están sacando del universo Marvel por la simple y sencilla razón de que Disney no tiene la licencia de hacer estas películas. Es lo que están haciendo ahorita con Civil War. Quieren introducir a los inhumanos para quitar a los X-Men, ya que no tienen los derechos. Pero es la manera más tonta de hacer que esto suceda, porque los cómics fueron la base, fueron lo primero, fueron lo inicial, fueron la génesis de todos estos personajes. No veo por qué el cine debe de afectar de manera negativa lo que pasa en los cómics. Por decir, pueden afectarlo de manera positiva. Los trajes de las películas creo que han sido bastante buenas y han afectado los trajes que tienen los personajes en los cómics. Eso está bien. Pero hacer que los cómics dejen de, o sea, matar a todos los hombres X, o nomás desaparecer a todos los hombres X por los derechos, se me hace una tontería. Se me hace una verdadera tontería, porque haya o no haya cómics de los hombres X, Fox va a seguir haciendo películas de los hombres X. Porque hasta esta, que a mí me encantó y a nadie más le gustó, la de X-Men Apocalypse, que es buenísima. A mí me gustó. A mí también. A mí no me gustó, solo por el... La historia se ve bien, pero yo la vi doblada, desafortunadamente. ¿Pero por qué vas a ver a esa? Ya no había funciones. Pero vale la pena. ¿Pero para qué la vas a ver doblada? Quería verla, ya me estaban spoileando todos. No, era lo único que tenía. Nada más. Ouch. ¿Y internet? Pero bueno, no me gusta hacer esas cosas. No, a nadie. Pero bueno, Death of X, para mis gustos, un grave error por parte de Marvel. No tienen por qué hacer eso. Y yo sé que esta vez Fantástico sí me apoya, porque venden muchos cómics de los hombres X. Todos quieren a los hombres X. Todos venden muchos nombres, muchos cómics de los hombres X. Ahorita está saliendo que Old Man Logan, el nuevo Wolverine, All New X-Men, Extraordinary X-Men, Uncanny X-Men. ¿Y ahorita la van a acabar? X-Force también está saliendo, ¿no? No. ¿No? Pero, sí, pero también un X-Force. Bueno, no, sí, se acaban. Sí, son 6 cómics que van a dejar de existir. O van a ser modificados de alguna manera u otra. Entonces, yo no entiendo. A ver, César Noya. De los cómics que están en la tienda, ¿cuál enmarcarías? ¿Y por qué? Gracias, saludos. ¿Dónde está? Aquí está. Jupiter's Legacy. No tenemos que ir muy lejos. Jupiter's Legacy me está encantando, debo admitirlo. Curiosamente, Future Quest, Dios mío, qué buen cómic. Yo sé que se van a reír, porque básicamente aquí son los héroes de acción de Hanna-Barbera. O sea, nada que ver con superhéroes, nada que ver con cómics. Pero qué bonita historia. O sea, la primera historia me encantó. No he leído el número 2, pero el primer número fue buenísimo. Y desafortunadamente no llegó hoy a Nightwing Rebirth, que le tengo muchísimas, muchísimas ganas, le tengo muchísima esperanza. Y yo creo que serían los dos, Jupiter's Legacy y Future Quest. Y curiosamente, ¿me puedes pasar Civil War? De Marvel, tengo que decir que Civil War me está gustando mucho. Me han recomendado Ultimates de Marvel. No he tenido tiempo de leerlo, lo voy a leer. Y también podría decir que de Marvels me está gustando. A ver, ¿qué otro cómic de Marvel me está gustando? Gwenpool. ¿Qué? Gwenpool. Gwenpool, no. Y menos nada de Deadpool. Nada que tenga que ver con Deadpool me gusta. Pero bueno, son los que yo te recomendaría en este momento. Sin duda, Jupiter's Legacy. Dale una oportunidad. No, no te vas a arrepentir. La película no afecte. Dios mío, espero decir bien su nombre. Sahulk Díaz dice, ¿y eso qué tiene que ver con cómics? Exactamente, ¿qué? ¿Mi licuado? ¿Mi novia? ¿La canción? ¿Los cómics? ¿El Terminator? ¿O todas las preguntas de cómics he contestado? No sé exactamente qué te refieres. Sé un poquito más claro, Sahulk. Víctor Manuel Vicente Velarde Peña dice, ¿has leído Persepolis? Saludos desde Toluca. No, como mencioné hace un rato y lo vuelvo a mencionar ahorita, lo mío son hombres en mallas. Rara vez leo cómics independientes como Persepolis. He tenido curiosidad de leer esto. ¿Ya lo has leído? No. Pero, Yo he tenido curiosidad de ver la película, porque era una adaptación. Cuéntanos de la película, si nos puedes decir algo de la película. Es la historia de esta niña que es durante este... ¿Cómo se puede decir? No te pongas nervioso, Alejandro quiere que ustedes participen para que sea más dinámico. Sí, eso. Bueno, para no meterme en problemas con todos los roles y demás, supongamos que la historia de esta niña, de cómo crece en una sociedad, porque no me acuerdo, es musulmán, es verdad, según yo. ¿Qué? No, ¿musulmana? Creo que sí, ¿no? No sé si alguien me quiere corregir. No. Bueno, nadie. Pero por eso no me quiero meter eso. Bueno, el problema es cómo transcurre su vida durante todo esto, ¿no? Ella quiere, ve cosas americanas, le gusta el metal, el rock, y a la par está la guerra, que hay una guerra como tal, ¿no? Entonces... ella se ve conflictuada y creo que hasta la fecha sigue viva la autora, o sea, es como su propia vida. Entonces nos platica una gran historia de cómo transcurrir a pesar de todo lo que hay, ¿no? Y un gran elemento de la historia es su abuela, ¿no? Que es la que siempre le instruye lo bien y lo malo, ¿no? Entonces, a mí me gustó la película. Básicamente la historia de una niña, uh-huh. Mete muchas cosas de religión. Sí. Esta idea de la identidad, si vives en un país y quieres estar en otro. Entonces es como que algo que no me interesaría para mí en lo más mínimo. Sí, no, sí. En ningún momento se pone un traje no. Para pelear contra el crimen. Bueno, si quieres, haces la túnica, pero no... Pero no pelea contra el crimen. No. No, entonces no, tal vez no sea lo mío. No, sea, tal no para que, nada, pero... No creo que sea lo mío. Es buena. Si quieres conocer algo de cultura general, es bueno. Yo le voy a echar un vistazo, pero tal vez no sea para mí, pero vamos a echarle un vistazo. ¿Quién sabe? Me recomendaron mucho Saga, y no quería leerlo, y Saga me encanta. Saga me encantó. Es uno de los Saga, una de las grandes revelaciones, porque el arte es muy raro, Fiona Staples, pero me encantó su arte, poquito a poquito te vas acostumbrando a su arte, y es básicamente Romeo y Julieta en el espacio exterior y funciona a la perfección. Es buenísimo Saga, si no lo han leído, denle una oportunidad. Curiosamente leí los primeros 3-4 números de Archie por Mark Waid y Fiona Staples, qué bonito. Me sorprendió que yo nunca he sido fan de Archie, nunca me ha gustado Archie y los primeros números me encantaron. Se nos va a acabar el tiempo, Dios mío. ¿Dónde se va el tiempo? A ver, pregunta es, si lo dices al micrófono, te lo agradecería. Preséntese, joven. Diga, saluda a la gente de Comic Manía. Hola, soy Carlos. Tocayo. Tengo una pregunta. ¿Alguna buena historia de Wolverine con Spider-Man? ¿Buena historia de Wolverine con Spider-Man? O al menos divertida. O algo. Pues mira, una de las que es la más conocida fue una que se llama, curiosamente, Spider-Man y Wolverine. Están en, ¿cómo se llama esto? En Europa del Este. Y es cuando muere Ned Leeds, que es el esposo de esta chica Betty Brant. Y empieza la sospecha de que Ned Leeds es el Hobgoblin, ¿no? Y se revela como el Hobgoblin. Está bien la historia, es una historia más, más que nada de espías y de contraespionaje y de terrorismo. Y obviamente se unen ellos dos para enfrentarse a las personas que están haciendo todo este tipo de desastre. No es una gran historia, pero funciona. Que sería como que la que más me acuerdo de... Es finales de los 80s la historia. Desafortunadamente, escrita por un nombre que yo odio. Su nombre es Christopher Priest. Es el escritor de Quantum Amuri, el de Black Panther. Es un hombre negro que constantemente está enojado con el mundo entero porque él es negro y todos los demás son blancos y todos los blancos quieren matar a los negros. Graves problemas psicológicos, Christopher Priest. Pero esa historia puede ser que te gusta. A ver, Carlos Olivera dice, The Rebirth, ¿qué es lo que más te ha gustado? Acabo de llegar. Pero Carlos Santana preguntó algo antes. Saludos, Joey. ¿Cuándo será Green Lantern de las series de DC? Y allá salió Green Lanterns, que no es con Hal Jordan. Es mi padre. Es Simon Bass, que es el musulmán, Linterna Verde. Y Jessica Cruz, que es la latina, Linterna Verde, y es como se juntan estos dos personajes. Pero va a salir otro que se va a llamar Green Lantern Corps, que es con Hal Jordan, y Guy Gardner, Jon Stewart, y desafortunadamente, Kal Reynard también. No, creo que no. Creo que ya ni es Linterna Verde. ¿Salen esta semana? Esta semana va a llegar, me están informando. Y dice, ¿crees que algún día habrá una Liga de la Justicia en las series de Warner? Bueno, Heroes of Tomorrow. ¿Qué, perdón? Heroes of Tomorrow. DC Legends, te refieres. DC Legends of Tomorrow. pues será lo más cercano a la Liga de la Justicia. Pero yo lo que creo que van a hacer es tal cual esto. Los personajes que no creen que puedan cargar una película, como Vixen, como Rip Hunter, como Booster Gold, aparecerán en tele. Atom. Y los personajes que sí pueden cargar una película van a salir solo en cine, y me imagino que la Liga de la Justicia solo va a salir en cine. Tal vez tengan una serie animada, pero no creo que sea una serie live action. De hecho, creo que les encantaría quitar a Green Arrow y a Flash para que ellos solo salgan en cine. Y aquí ya Carlos Rivera dijo de Rebirth, ¿qué es lo que más te ha gustado? Acabo de llegar. Tengo que decir que me gustó el de Titans, que es malo, pero me encanta la nostalgia involucrada en ese número. Me gustó el de Flash, creo que fue bastante sólido. Sorprendentemente me gustó el de Aquaman, que también fue el más sólido. El de Batman no es mi favorito, pero estuvo bien y el arte estuvo precioso. Superman no me gustó. Wonder Woman, creo que ni el escritor sabe que lo que quiere hacer con ese título. ¿Y cuál otro ha salido? Además de Green Arrow. Green Arrow es malísimo. A todo el mundo le encantó. Fue el que se vendió aquí, ¿no? Fue el más vendido. El Green Arrow fue el que más vendido en general. Y para mí es el peor, pero yo creo que la gente lo que quería ver era Green Arrow con Black Canary. Pero es el que más odié. Acá dice Eric Cateto Espinosa, dice, luego nos ayudas con rutinas. Y Phantom, uno de los mejores termogénicos nocturnos. Es genial, muchas gracias. Termogénico, para las personas que no sepan, es para quemar grasa. Yo uso Senadrin. Y saca el exceso de agua. Y Insanity, Kust para tu cosplay. Y sale más de six-pack y venga óxido nítrico para dilatar las venas. Y mi villano favorito de Batman, Bane. Pero el clásico que le rompió la espalda, genial. Y gracias por las nuevas recomendaciones. No, tienes toda la razón. Tengo que empezar a tomar óxido nítrico. Yo ahorita estoy tomando otra cosa. Pero el óxido nítrico es la onda. Te sube la energía cañón antes de ir al gimnasio. Y sí, Bane es un buen personaje que desafortunadamente, después del clásico Nightfall y Night Quest y todo eso, desapareció, y el que regresó no fue nada interesante, desafortunadamente. Curiosamente, Bane va a ser uno de mis cosplays ahorita que vaya a San Diego. Alan Ake dice, fuera de DC y Marvel, ¿qué cómics recomiendas leer? Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy y todo lo que tenga que ver con el Miller World. Chrononauts no lo he leído, pero Secret Service es buenísimo, Super Crooks es genial, Saga es buenísima también. Invincible de Image también es preciosa. Desafortunadamente ya los cancelaron, pero ¿qué se llama? Irredeemable e Incorruptible eran dos grandes, grandes series que desafortunadamente, como ya cerraron sus puertas los chicos de Bruguera, ya desafortunadamente no vamos a ver la conclusión en español, pero lo podemos conseguir en inglés. ¿Perdón? Se fue con Camite. No sé, creo que estaban pensando a ver si se iba o no se iba con Camite, pero fue una desfortuna que dejaron de salir esa serie. Hellboy en general es brillante. Hellboy, he leído una gran cantidad de cómics de Hellboy y todos me han gustado. Y pues Sandman, pues no necesariamente es Marvel ni DC, o sea, es como que está en su propio mundo. Sandman es genial y está siendo producido en español, entonces hay como que muchas cosas que puedes conseguir. A ver, ¿alguno de ustedes? Scott Pilgrim podría ser. Scott Pilgrim es divertido, ¿eh? Sí. Yo desafortunadamente me quedé en el tercer TP, porque fue como que el más deprimente. O sea, y no he tenido la energía para agarrar los demás, pero el primero me gustó muchísimo y el segundo también. Pero Scott Pilgrim sí, estoy contigo. Dice, postdata, pasa los packs de rutinas, compañero. Claro. Pero de rutinas. Con mucho gusto, a ver si me deja mi entrenador. José Héctor Salas Ramírez dice, hola Joey, estas son mis preguntas. ¿Hay buenas historias de Mr. Miracle de DC Comics? Pues lo mejorcito fue cuando salió como parte de la Liga de la Justicia a cargo de Keith Giffen, pero no era muy bueno, nunca fue muy buen cómic, y obviamente lo que hizo Jack Kirby es clásico. A ver, y si las hay, ¿podrías mencionar sus nombres o números? Pues ya te dije todo lo que hizo Jack Kirby y los números donde aparece él en la Justice League de los 80s. ¿Cuáles son tus cómics favoritos o historias de Green Lantern y por qué? ¿Cuáles son los mejores cómics de los New Gods? Desafortunadamente, de los New Gods no hay nada así como que bueno. Lo de Jack Kirby es un clásico, pero hasta ahí. Y en historias de Green Lantern, Sinestro Corps War y Blackest Night son como me encantan. Y Green Lantern Secret Origin es genial. Y mis cómics favoritos, pues básicamente es preguntarme cuáles son los 5 mejores cómics de Batman. Batman Año 1 es genial. Daredevil Born Again es precioso. Pues, todo lo que hizo Alan Moore en Swamp Thing. Watchmen es mi número 1. Y varias más. Chris Chimal Isaac, ¿qué es lo que más te gusta de Marvel? Mira, ya menos 4 minutos. ¿Dónde se va el tiempo? ¿Qué es lo que más te gusta de Marvel? ¿Qué es lo que más sus héroes? Porque los cómics son malísimos ahorita, pero sus héroes son geniales. Sus héroes son geniales. A ver, ahorita, pues Civil War 2 me está gustando, debo admitir. ¿Y qué más? Ah, All New X-Men. Me gusta mucho All New X-Men. ¿Algunos de ustedes les gusta algo? ¿No? ¿Nada? Old Man Logan. El original de Old Man Logan, o sea, la serie original es de Mark Millar, es brillante. Lo que en Secret Wars, Old Man Logan también me gustó. Y ahorita sostiene. El problema es que estamos en el universo 616 y quieres ver a Logan. No quieres ver a Old Man Logan, ¿cierto? Sí. Aparte, bueno, ya su futuro... Bueno, el spoiler ahí. Su futuro no es... Más bien, su pasado no es ese, del universo 616. Ajá. Y pues ahora vamos a ver qué va a pasar con él, ¿no? Ya con el nuevo equipo de los X-Men. Y curiosamente, algo que tengo que decir... de todo esto, era algo que se me acaba de olvidar, entonces vamos a brincárnoslo. No, sí, yo extraño a Logan. Death of Wolverine, es lo que quería decir, Death of Wolverine, que creo que ya tenemos el TP, Death of Wolverine, buenísimo. Oh. El final es patético, pero el arte está tan bonito, y la historia sostiene hasta el mero final, que dije, ¿sabes qué? Es una idiotez esto, pero qué bonito se lee, ¿no? Hasta las portadas especiales, muy bonito. Me gustó. Cynthia R. Munibe nos dice, la verdad, me gusta bastante lo que hicieron con Cumberbatch. Obviamente se está refiriendo al Doctor Strange. Esperemos funcione y logre su comeback. Saludos, Joey. Igual. Saludos para ti, mi querida Cynthia. Y sí tengo que decir que le tengo muchas, muchas esperanzas a Benedict Cumberbatch, porque es un excelente actor. Sherlock, una de las mejores series que he visto en mi vida. Sí. Véanla, la pueden encontrar en Netflix y solo son que 9 capítulos. Son 3 temporadas, 3 Sí, son 9 capítulos y el especial de Navidad son 10 en total. Cada uno es mejor que el anterior y me gusta mucho como actor. Hasta me gustó como Khan en la película de Star Trek. Pero tengo que decir que el traje que utiliza parece pijama. Yo sé que mucha gente le está gustando. Pero, de hecho, tengo una amiga que es cosplayer que está muriendo de hacer su cosplay de Doctor Strange. Pero, curiosamente, yo siento que parece una pijama. Vamos a ver cómo fotografía. Porque el traje de Thor, en las fotografías previas a la película, se veía ridículo. Y la película se ve fantástico. Entonces, uno nunca sabe. A ver, Rulo Estrada dice, a ver qué cómics que no son de superhéroes puedes recomendar. No acabo de recomendar a Rulo. No, bastante. Saga Secret Service, bueno, Wanted es de villanos. Wanted es bastante bueno y es de villanos. A ver, ¿cuál otro puedo recomendar? Sandman, pues no necesariamente es de superhéroes. Y lo que quiero saber es, ¿cuál es tanto odio por no leer cómics de superhéroes? Pues digo, no sé, no, tal vez mi gorra y mi playera te den algún indicio de que mi favoritismo va hacia los superhéroes. Tal vez si quieres, no sé, saber sobre ¿cómo se llama? Cómics que no son de superhéroes. Podría ser que debas de escuchar otro tipo de podcast. Que no se llamen Comic Manía. Digo, porque me imagino que el nombre de Comic Manía te debe dar un indicio de que yo me voy por cómics de superhéroes. José Luis Cruz Mendoza dice, El Patriota es muy buena película, una de mis favoritas, sin duda. Porque a pesar de que sea un racista, Mel Gibson, qué buen actor es, en serio, qué buen actor es. Tal vez su racismo le ayude, así como a Robert Downey Jr. Las drogas le ayudaron en los 80s a hacer grandes, grandes actuaciones. Le ayuda. A ver, dice Fernando Acuña, dice, Joey, ¿leíste Books of Magic? Sí. Leí el primer TP o los primeros 4 números. El TP lo tenemos aquí, obviamente, a la venta. Y me gusta mucho. No es para todos, no es para todos los gustos, pero sí es muy buen cómic. Neil Gaiman no sabe escribir mal. Es como que algo que se le dificulta escribir mal. Eduardo Rodríguez, ¿cómo no ese Joker de Ledger es de Azarello? ¿Qué? ¿Cómo no ese Joker de Ledger es de Azarello? No entiendo como que la pregunta ni el comentario, pero lo que tengo que decir es una cosa, es algo muy curioso. Como salieron muy al mismo tiempo, tanto Lee Bermejo y Brian Azarello, cuando hicieron a este Joker, tenían ese tipo de Joker en su mente, y Heath Ledger y Brian Nolan tenían como que ese tipo de Joker en su mente. Entonces era como, no lo hicieron junto, cada quien lo hizo por su propio lado, pero como que tenían una idea similar. Entonces, se parecen, no son iguales, pero se parecen. Cynthia Remunibi dice, Joby, ¿cuáles son tus expectativas para Suicide Squad, además del Joker? Mis expectativas es divertirme en el cine. Todos los trailers que he visto me han gustado. Debo decir que ese traje de Harley Quinn me causa conflictos, porque esa no es Harley Quinn. Pero Margot Robbie tiene un cuerpo tan precioso que no importa lo que le pongas, se va a ver bien. O sea, la mujer se ve increíble y el traje parece de una tebolera, en verdad. Seamos muy honestos, pero no importa porque no se ve vulgar. Si tuviera otro tipo de cuerpo, como algunas de las chicas que ves de vez en cuando en el metro, que parece que no hay espejo en sus casas, sí, se vería vulgar, pero tiene un cuerpo tan hermoso Margot Robbie que no se ve vulgar el traje. Y los otros trajes, digo, no me encanta Will Smith como Deadshot, pero voy a darle una oportunidad. No me encanta este, ¿cómo se llama? Killer Croc. No se ve como el... Porque se ve muy raro, ¿no? O sea, como que no ¿cómo va a funcionar un hombre cocodrilo? No se ve como cocodrilo para nada. No sé, pero ¿cómo va a funcionar un hombre cocodrilo dentro de este universo que nos están presentando, ¿no? Dentro del universo de Man of Steel, por decir. Pero tengo expectativas de que va a ser divertida. Mínimo divertida. Y de hecho, creo que es bueno que después del terrible fracaso de Batman contra Superman, los productores y director de Suicide Squad retomaron la película para cambiar algunas cosas, para mejorarla. Puede ser que la película sea muy divertida. El Joker, en verdad, es la última razón por la que estoy yendo a verla. Curiosamente, me interesa más ver a Amanda Waller, porque creo que la Viola Davis es una brillante actriz y creo que va a hacer un excelente trabajo como Amanda Waller. Y curiosamente, sí, soy hombre, necesito ver a Margot Robbie como Harley. Puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Y veo que ya son las 7. Yo creo que ya es hora de irnos a nuestro segundo corte musical. Obviamente le voy a decir a todos ustedes, muchachos, que van a poder ahorrarse mi baile y mi canto. Muchas gracias, chicos, que nos están viendo aquí a través de Fantástico. Tengo varias preguntas de ustedes. Las voy a poner ahorita como que a un lado para contestar algunas preguntas de Twitter. En general son un poquito más rápidas, a menos que sean de Miguel Ángel, que son 3,000 horas. Pero bueno, le agradezco que siempre nos haga preguntas. Vamos a cortar ahorita la transmisión. Nos vamos a ir una canción. No tengo que comer, entonces vamos a regresar mucho más rápido. Regresamos, contestamos Twitter, contestamos a Facebook y regresamos a las preguntas de ustedes aquí en Fantástico. Gracias por estar viendo esta transmisión. Gracias porque el nivel de odio ha sido mucho menor el día de hoy. Se los agradezco. Muchas gracias. No se vayan a ninguna parte, en ningún lado. Nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right or no? If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for baby, tell me, would you die for me? Tell me, would you die for would me? You spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, what's up? I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, down, down, dang. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Tell me, y'all me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin', 'cause I need, I gotta lose always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? 'Cause I need a girl to hold me down for life. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, and if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Would you still love me the same? Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés, y estamos en la última hora, ¿sí? en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Desafortunadamente, el tiempo se nos va, bueno, como agua. O sea, estoy lo más curioso es que estoy seguro que va a ser imposible que contestemos todas las preguntas. Todas las preguntas que tenemos. Pero bueno, además quiero decirles que ahorita que nos fuimos a nuestro corte musical, obviamente esta canción fue dedicada con muchísimo amor para mi novia Leslie, obviamente. Eso es obvio. Y lo curioso es que agarro y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Me están comentando de que no me quieres de verdad. No los chicos que están aquí, pero uno de los comentarios, ¿cómo fue? ¿Cuánta inocencia en tan solo una frase cuando dije que era mutuo? Y ella acá dice, me está confirmando, dice, diles que no te quiero, te adoro. Entonces es muy importante que todos ustedes sepan eso. Y dice, me pregunta también si hoy hablé mucho de mi dieta. Y le voy a decir... Obviamente, mi amor, sí, hablé muchísimo de mi dieta. Y no solo eso, me están pidiendo consejos de la dieta, el por qué tomo licuado de camote, y también quieren saber detalladamente los datos de cómo hacer el Terminator. Además, hay que decirle al amor de mi vida que la quiero y mandarle muchos besitos. Y ahora sí podemos hablar de cómics. Ok, ya estamos listos. Tienen que recordar una cosa, muchachos, hay prioridades en el mundo. Y yo, a diferencia del pingüino, ya que tengo novia, no quiero perderla. No llores, pingüino, no llores. A todos nos pasa, pero eventualmente descubrimos que sí hay un Dios y que se porta lindo con los con algunos comiqueros. No con todos, pero con algunos. A ver, aquí nos dice Daniel. Eso es en nuestro Twitter. Como todos ustedes saben, nuestro Twitter es @comicmaniamx. Oye, ¿sabes lo que no hicimos? No hemos checado el Soho Chat, donde están todos los haters. Vamos a ver qué nos ponen los troles, porque sí, hay varios. Vamos a ver. Me van a quemar como bruja. A ver, un chavo que, ya ni digo sus nombres, nomás pongo sus iniciales, porque bueno, cada nombre, ¿qué te puedo decir? Dice GB, dice, Joey, escuché el programa de la semana pasada, y lo que pasa con el devasto de cómics en Oaxaca, quiero ofrecer parte de mi colección de cómics para que nuestros compañeros de Oaxaca puedan seguir leyendo, y no se pierde el amor por este medio. ¿Cómo le puedo hacer? Pues es que el problema es que ahorita son los, el problema de Oaxaca ahorita son el problema es la policía contra los maestros, ¿cierto? Policía, los maestros y los machos. Hasta donde tengo entendido son los maestros principalmente. Uh-huh. O sea, ya el problema de los policías contra maestros o viceversa ya es más interno, pero creo que lo que están haciendo es bloqueando las carreteras principales. Va, y obviamente hay que decir que Fantástico no está de acuerdo con nada de lo que estás diciendo, porque es meternos en cosas políticas. Sí, no. Y Fantástico nomás vende cómics, no se mete en nada político, ¿cierto? Pero supongo, para no meterme más líos, es eso. Ajá. Pero básicamente es sí, sí. Ah, ¿cómo está Juan? ¿Cómo está? Sí, no está, está el gerente general checándonos que nos portemos bien. O sea, donde voy con todo esto es básicamente hay un... Es, al igual que Batman estuvo contra Superman, ahora es maestros versus policías. No sabemos los detalles, pero sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, por eso obviamente hay un problema ahorita para que los cómics lleguen ahí. Entonces, el problema es este, mi querido GB. Aunque nos des tus cómics para mandarlos ahí, ¿cómo van a llegar? Si las carreteras están cerradas, pues no hay manera de mandarlas. Entonces, lo que podemos hacer es decirles a todos, las personas que nos están escuchando en Oaxaca, que entren a su tablet, entren a su celular, bajen la aplicación de DC, la aplicación de Marvel, o bajen la aplicación esta de, ¿cómo se llama? Ultimate Marvel. No, no, no, ¿cómo se llama? Marvel... Smash. ¿Perdón? Marvel Now. No, no, no, no. Smash. Hay uno que se llama Ultimate Marvel o Marvel Unlimited. Marvel Unlimited. Que por, creo que son $10 al mes, puedes bajar más de 17,000 cómics. Tienes acceso a esa cantidad de cómics, entonces puedes leer todos estos cómics de Marvel. Y también en el caso de Comicology, puedes bajar todos los cómics de Image, todos los cómics de otras, ¿cómo se llama? Estos lugares, ¿cómo se llama? Editoriales independientes. Porque desafortunadamente, si no hay manera de que los cómics lleguen, pues tienes que acceder a ellos de manera digital. Y les garantizo que Fantástico no está para nada de acuerdo con lo que acabo de decir. Pero esa sería la opción más viable. Porque desafortunadamente, pues no hay manera de que lleguen los cómics. Y también, si no son bilingües, pues ya ni modo. Van a tener que esperar hasta que eventualmente los cómics lleguen en el idioma que ustedes... Es que el nivel de vulgaridad que pueden aquí en serio ya ni la esconden. No se los voy a mostrar, pero se los voy a mostrar a César para que se ría conmigo. Chécate el nickname de este individuo. ¡Ay! Hay gente que tiene problemas. A ver, pingüino, cuéntales a ellos. No, sin micrófono, diles que diles lo que dice ese nickname. Ve lo que me pone, ve lo que me pone. Típico Soho Chat. Okay. Eso me refiero con que la gente tiene problemas. Okay, no lo puedo decir yo porque me rehúso a decir groserías, pero lo tienen que leer, muchachos. A ver, acércalo acá a la cámara para que lo lea. A ver, dinos cuando esté enfocado. Perdón. Me di. Perdón. ¿Ahora qué dice? No, es que en serio se... Ah, ok. Ya, perdón. Me gustaría dar gracias a los trolls. No, nunca he reído así. Eric nos dice, Tony Stark no dejaría de ser Iron Man después de la muerte de su mejor amigo sin buscar venganza por este acto. Curiosamente, Eric lo que está haciendo es copiar y pegar la respuesta que yo puse dentro de una pregunta que me hicieron en Comic Manía MX. ¡Ey! Aunque no lo crean, damas y caballeros, tenemos a grandes personalidades de Televisa escuchándonos. Belinda nos está escuchando. Y me dice Belinda, nos dice Belinda, si te digo que te amo, me amas de vuelta. Desafortunadamente no, lo siento mucho, Belinda. Ya tengo novia y afortunadamente no es ficticia como tú. A ver. Y cantando el zapito. No baila el zapito. Un chavo que no voy a decir su nombre porque estoy seguro que es algún tipo de insulto o un tipo de vulgaridad. que su nombre empieza con T. Dice, ¿cuál es tu cómic de no superhéroes favorito y por qué? ¿Contaríamos a Swamp Thing como algo que no es un superhéroe? No lo sé. No es un superhéroe, es una criatura. Es una cosa, Swamp Thing. Es una cosa y más que nada es un cómic de terror. Tendría que ser Swamp Thing. ¿Y por qué? Porque cuando lo toma nuestro buen amigo Alan Moore, hace cosas inolvidables con el personaje, hace una... como una investigación de qué es el terror, de personajes de terror y el tipo de exploración que hace tan profunda, tan intensa, me encantó. Y no sé si... Directo desde el norte de Westeros, Jon Snow nos está escuchando. A ver, el bastardo de Invernalia nos dice... Hola Joey, tal vez tú o tus amigos ahí presentes sepan qué quiere decir pase el pack. Lo he visto mucho en los cómics recientes y en Facebook, pero no lo entiendo, gracias. Es solo un chiste de que pases un archivo que está en un pack. Ajá, gracias. Pero en general estos packs contienen cosas no para menores de edad, ¿cierto? En general. A ver, y también curioso. Al parecer Jon Snow quiere un pack. Ahora tenemos una actriz pornográfica llamada Brandy Taylor. En serio, el nivel de vulgaridad que están manejando aquí. No, en verdad, muchachos, curiosamente también el potrillo Alejandro Fernández nos está escuchando. Y ya, yo creo que ya vamos a irnos a verdad, preguntas de verdad, porque es too much. A ver, Daniel Godínez. Ya nos tenemos que reír, tenemos que tranquilizarnos. Vamos a verte ya a hablar de cómics. A ver, Daniel Godínez dice: para el programa de mañana vi una imagen donde Spider-Man tiene la fuerza Fénix. Eso cuando pasó, le comenté que fue en un cómic de Excalibur, donde Excalibur y el Hombre Araña son capturados por Arcade y Arcade hace creer al Hombre Araña que tiene la fuerza Fénix, pero curiosamente no tiene la fuerza Fénix. Y ya hablando de Spidey, ¿por qué no hablas de algunos de los personajes, de las muchas facetas que ha tenido el personaje? Ahí como que no entendía a qué se refería y pues básicamente quería ver como las diferentes versiones de Spider-Man en diferentes mundos, en diferentes tierras. Obviamente yo prefiero al clásico Peter Parker y páralo de contar, y le comenté que la mejor manera de conocer a todas esas versiones alternativas del Hombre Araña sería leyendo Spider-Verse, que el cómic es muy bueno, y conoces a todas las versiones. César, ¿cuál sería tu versión favorita? Pues también es el Peter Parker, 616. Porque uh-huh. Ya poniendo cómo está O'Neill Different, ha de tener muchas facetas Peter Parker. Uh-huh. Pero originalmente así no es Peter Parker. Sí ha pasado por varias facetas donde ha perdido todo. One More Day. Sí, sí, sí. Y todo se recupera, entonces llegando a su forma original. Pero ha tenido varias facetas. En Spider-Verse ahí te enseña todo lo que podría ser Peter Parker. O una versión, Tarántula, Spider-Gwen. Uh-huh. Pero en sí, 616 gana. Peter Parker tiene que sufrir para poder ser Spider-Man. ¿Qué es lo que inspira a él? Tiene que luchar a pesar de que esté perdiendo, siendo Spider-Man. Uh-huh. A ver, ustedes. A ver, por favor. Me gusta más el clásico y punto, pues. Bueno, además del clásico, a mí también me gusta mucho el superior Spider-Man. Lo que hace Otto. Quita bastantes cosas de la ecuación que yo creo que a Peter Parker lo frena para ser un mejor Spider-Man. Si hace grandes avances, tanto como actualmente su compañía, que, bueno, al final de cuentas ya cuando regresa Peter Parker, pues va a regresar también la suerte de Parker, va a llegar a un punto en el que volverá el Peter Parker de siempre, que todos queremos. Perdón, no, es que el potrillo nos dice, hola Joey y toda su banda. ¿Cuándo van a hacer un programa en Fantástico Satélite? Bueno, eso ya sería cuestión de Fantástico, no cuestión mía. Ellos me dirán cuando hagamos una plática o una transmisión en vivo desde Satélite. Y también nos dice, postdata, pasa el pack. Ok. Adelante. A ver, ¿alguien iba a decir algo de Spider-Man o ya hemos terminado esa? Y dice, Alex Villa dice que le gusta Kick-Ass. ¿Y qué? ¿Me vas a juzgar? Sí, eres un idiota. O sea, es el disclaimer. Curiosamente, fantástico, está en desacuerdo totalmente con lo que acabo de decir y no apoya que eres un idiota, pero yo lo digo con muchísima convicción. Miguel Ángel nos dice, saludos a Joey y compañía, ahorita los van a ver porque las preguntas de Miguel Ángel son tan extensas. ¿Nos pueden platicar sobre Spider-Gwen, origen y los mejores cómics? Curiosamente, su origen es su mejor cómic. Su primera aparición fue en, ¿cómo se llama? Edge of the Spider-Verse, número 2, reimpreso en Spider-Gwen número 0. Vemos que su origen fue que, en vez de que pique a Peter Parker, la araña pica a Gwen Stacy. Ella adquiere los poderes. Nuestro buen amigo Peter Parker quiere ser igual poderoso que ella. Y se vuelve el lagarto. Se vuelve el lagarto en este universo. ¿Sabes el número de Tierra que es? 65. Tierra 65. Muchas gracias. Y viene de Tierra 65, que está bastante lejos de la 616. El traje es fantástico. Ella toca batería en una banda que se llama Las Mary Janes, donde salen tres personajes muy importantes, bueno, tres personajes además de ella, muy importantes en el mundo de la Hombre Araña, son Mary Jane, Gwen Stacy y Glory Grant. Glory Grant, que curiosamente, si estoy en lo correcto, fue presentada por primera vez en la serie de televisión de la Hombre Araña y después fue presentada en los cómics. Puedo estar equivocado, pero creo que es por ahí. Y curiosamente, buen cómic, su origen, excelente origen. Pero todos los demás cómics que yo leí, que fueron del 1 al 5 de Spider-Gwen, no me gustaron para nada. Curiosamente, el arte los más vendidos. Spider-Gwen ha sido tan popular que su cómic siempre se ha vendido muy bien. Y curiosamente aquí, yo estaba, creo que tú también estabas aquí. Tú también, en Pingüino, estábamos aquí cuando salió Spider-Gwen número 1 con la portada variante de Adam Hughes, que costaba, en ese entonces, si estoy en lo correcto, 4,000 y tantos pesos. Y uno se lo compró, uno que estaba aquí. Creo que se acabaron todas las copias, ¿cierto? No hay ninguna en existencia. El cómic es 4,000 pesos. Solo por la portada. Y se acabó. Y creo que el número 1 también está totalmente vendido. Y estamos ahorita en la segunda impresión, ¿cierto? Personaje muy popular. El arte, precioso. ¿Cómo se llama el dibujante? Robbie Ríos, ¿no? Algo así. Robbie Rodríguez, gracias. Robbie Rodríguez. El arte es precioso. Es lo único bueno ahorita de ahí. Y pero las historias jamás han sido lo mío. A ver, entonces, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Agregar algo más acerca de Spider-Gwen? Pues también en los números principales de Spider-Verse se ve bastante bien la interacción que tiene con Peter Parker. Bueno, compañero, tengo que decir, solo es todo el Spider-Verse es bueno. Ah, sí, pero refiriéndose a Spider-Gwen. Spider-Gwen en particular. Pero es que este, ahí tiene que haber terminado con Gwen. Compañero, Spider-Ham está bien en ese cómic. Sí. El cerdo araña, sin exagerar, el cerdo araña. Spider-Ham fue lo mejor en Spider-Gwen. Sí, o sea, estamos de acuerdo. Se volvió tan popular Spider-Ham que salió un cómic llamado Web Warriors, donde salen los dos. Y creo que el personaje más importante es Spider-Ham. Qué triste es el universo donde los dos personajes más importantes de Marvel son un cerdo araña y un y Rocket Raccoon. Bueno, también Miguel Ángel dice, ¿nos puedes platicar sobre el primer Blue Beetle? Pues bueno, el primer Blue Beetle, de hecho hay dos primeros Blue Beetles. El primero es un policía que se llama Dan Garrett. Sus orígenes están perdidos en el ozono, no lo ubico muy bien. Pero sí ubico mucho al segundo Blue Beetle, que también se llama Dan Garrett. Es básicamente un arqueólogo. Se va a Egipto, está en una tumba, encuentra un escarabajo verde que tiene magia, se lo pone y adquiere todos los poderes de Superman. ¿Por qué se llama el escarabajo azul o Blue Beetle? Porque sus poderes vienen de un escarabajo azul. ¿Y qué mejor que decirle a todos los villanos con los que te vas a enfrentar que tus poderes vienen del escarabajo azul que utilizas en tu cinturón? Y tiene literalmente todos los poderes de Superman. El personaje no es muy interesante. Es en Charlton Comics, donde el personaje aparece más que nada. Y después, cuando contratan a Steve Ditko para dibujar ese cómic, muere Dan Garrett y su alumno, que curiosamente es un es millonario, tiene un ¿cómo se llama? Una compañía de electrónica que se llama Ted Kord, se vuelve el segundo Blue Beetle, y lo que hace Steve Ditko es hacerlo muy parecido a nivel de movimientos y de actitud a obviamente Spider-Man, que fue una de sus co-creaciones más importantes en ese entonces. ¿Okay? ¿Alguien más quiere agregar algo acerca de Blue Beetle? No. Miguel Ángel nos dice, perdón, es que llegó un mensaje del Soho Chat. Miguel Ángel dice, ¿nos pueden platicar un poco acerca de Moira MacTaggert? ¿Alguien sabe algo de Moira MacTaggert? Moira MacTaggert es una mujer que es una científica. ¿Cómo se llama? Su especialidad es en la genética. Una de las novias de Profesor X. ella y el profesor X tienen un largo romance, se separan, empieza a salir con otro chico, se casan, tienen un hijo, su hijo eventualmente se volverá un mutante llamado Proteus. Una de las mejores historias de los Hombres X es cuando se enfrentan contra Proteus, que es un ser de energía que puede tomar posesión de diferentes cuerpos y también tiene poderes mentales y hacerte creer que estás viviendo en un mundo fantasioso y puede meterse a tu mente. Es cosas muy interesantes. Y básicamente es una mujer normal, una mujer humana. Como les menciono, primero sale con el Profesor X, después se casa, se divorcia, sigue haciendo sus experimentos genéticos en Muir Island y ahí conoce a Sean, ¿cómo se apellida? Banshee. ¿Es Sean qué? Su hija, se me olvida cómo se llama, ¿cómo se apellida? ¿Es Sean Cassidy? No. No sé, bueno. Sean. Conoce a Banshee, que es un miembro de los Hombres X. Ella es inglesa, él es irlandés. Ella sería escocesa, ¿no? MacTaggart sería en escocés. Él es irlandés, se enamoran y empiezan a andar juntos. ¿Okay? Básicamente sería lo que tengo que contarte acerca de Moira MacTaggart. Miguel Ángel dice, ¿qué les gustó y qué no les gustó de Dark Knight, la mejor película de superhéroes? Pregunta. A ver, a mí me gustó todo y lo único que no me gustó es que eventualmente tuvo que terminar. De hecho, el final me hace llorar cuando comisionado Gordon describe quién es Batman a su hijo, que dice es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero oscuro. Salen las lágrimas, no lo puedo parar. Y también se enfrenta contra el Guasón. El Guasón se va a caer a su muerte y Batman lo rescata. Y ahí es cuando le dice el Guasón, nunca nos vamos a matar el uno al otro, porque tú nunca cruzarías esa línea y yo nunca te mataría porque eres demasiado divertido. Es muy bonito ese momento, me encanta toda la película, no tengo ni un pero. Te digo, el único pero tal vez sea que duró muy poco, solo fueron casi 3 horas, estaba ya unas 5 horas más. A ver, ustedes, algo que no les haya gustado, a ver, por favor, agarren el micrófono. Recuerden, necesitamos un poquito de dinamismo entre ustedes. Desde esa película Joker se hizo bastante popular. Acércate un poquito más. Se hizo muy popular. Y todos, bueno, se creen fanáticos del Joker. Señor Sarcasmo. Y señor Sarcasmo, gracias por arruinarnos todo eso. Poner su imagen. Y ya va por Jared Leto. Ok, aquí uno de los troles que utiliza el nombre de Pedro Coronado, estoy seguro que no es Pedro Coronado, dice: hola Joey y compañía, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los cómics tratan de puras cosas ficticias? ¿Por qué no tratan temas más intelectuales para nosotros los adultos que hemos crecido con ellos desde el siglo pasado? ¿Cómo esperar que creamos todos, por favor? Pues no sé, mira, el primer superhéroe se llama Superman, el segundo se llama Batman, y han sido populares hasta este momento, entonces tal vez el que tiene el problema eres tú y no los cómics. No, entonces yo no entiendo que estas cosas sí, que estos muchachos dicen, en verdad. Y a mí lo que más me da risa, lo que más me da risa, es que, neta, si tanto me odian, ¿Cuál es la necesidad de escuchar 2 horas y media del programa? Si nomás me odias, nomás me ignoras, como el chico que está ahí parado, que nomás me está ignorando total y completamente. Es lo correcto que deben de hacer. Si les caigo tan mal, nomás me ignoran y ya. O los chicos que están ahí parados me están ignorando total y completamente, dándome la espalda totalmente. Pero no importa, eso es lógico. Pero no entiendo aquí, no entiendo. Tal vez buscan algo que odiar para, pues... ¿Les gusta odiar? Pues sí, pero nomás les recuerdo a todos los troles. Del amor al odio solo hay un paso. Entonces, quieren ser noticiados. ¿Perdón? Quieren ser noticiados por un senpai. Sí, exacto. Gino de la Cruz dice, ¿cuál es el mejor equipo de X-Force que ha habido en la historia de los X-Men? A mí el que más me gusta es cuando se va Cable, se alejan los chicos de los Hombres X, Cannonball es el líder, y él le dice al Profesor X, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, yo ya quiero ser mi propio hombre, quiero liderar mi propio equipo. Y se va por su lado. Me acuerdo que estaba él, estaba Meltdown, o esta chica empezó como Boom Boom, después empezó a llamar Meltdown. Si estoy en lo correcto, también estaba por ahí Richter. Creo que Shatterstar también, que siempre me gustó el personaje. O sea, es patético lo que han hecho con él, pero siempre me gustó el personaje. ¿Y quién más estaba por ahí? Creo que Sunspot también era parte del equipo. Y no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que lo dibujaba, que el gran dibujante Greg Capullo estaba dibujando X-Force en ese momento, y Fabian Nicieza estaba escribiendo el cómic. Me encantó todos esos momentos, cuando ya no tienen el liderazgo rudo de Cable, ni tienen este lado tan paternal de Profesor X, y ellos están como héroes jóvenes buscando su propio camino. Para mí fue lo mejor. ¿X-Force para ustedes? ¿No? Yo sé que mucha gente nunca lo he leído. Bueno, yo sé que mucha gente de seguro pensó que iba a decir, no, donde sale Deadpool. No, pero no. No, no, no. Gino de la Cruz también quiere saber, ¿podrías explicar qué es un sintesoide, por favor? Ya vi que no es un robot, pero entonces, ¿qué es la visión? ¿Qué es un sintesoide, señores? No soy un diccionario. Yo afortunadamente leí un cómic donde Ant-Man, Hank Pym, que retoma su idea de Ant-Man, entra dentro del cuerpo de la visión y te muestra la diferencia. Un sintesoide es un humano sintético, es lo más cercano a un ser humano. O sea, él tiene un corazón que no funciona como un corazón humano, pero tiene algo similar. Tiene pulmones, tiene un estómago. Todo funciona similar a un ser humano, nomás que obviamente son partes sintéticas, son partes de robot, pero funciona muy cercano a un ser humano. Por eso es que esta chica, la Scarlet Witch, se puede enamorar de él, porque es lo más cercano a un ser humano sin ser un ser humano. Y después de haber pasado tantos malos momentos con seres humanos, su papá, su hermano, toda la gente que la quería matar cuando tenía como 16 años, obviamente lo que ella busca es algo mucho más tranquilo, algo diferente, y en este caso busca a un sintesoide. A ver, tanto tu radio online y Lorna López nos dicen que va a empezar Comic Manía, le vamos a poner un corazoncito para que vea que lo vi. Octavio Galeana nos dice, ¿podrías hablar del universo MC2? Veo que ahí Hank Pym y Wasp tienen una hija y también una hija de Spider-Man, gracias. ¿MC2 tiene alguna idea de qué se trata MC2? ¿No? No creo. Ok, ahí les va, es muy fácil. Sale un cómic de What If llamado ¿Qué hubiera pasado si el Hombre Araña tuviera una hija? Tiene una hija con Mary Jane, su nombre es Mayday Parker, obviamente ya nombrada por la tía May, tiene los poderes del Hombre Araña, utiliza el traje que en su momento utilizó Ben Reilly y sale Spider-Girl. El cómic de What If fue tan divertido, tan vendido, recibieron tantas cartas acerca de él que deciden crear una línea de cómics basado en el futuro cercano de Marvel. Salen 3 cómics originalmente, 2 muy buenos y uno chafísima. Sale Spider-Girl, que tuvo una vida muy, muy, muy, muy larga y fue un cómic bastante sólido. Sale A-Next, que son la nueva generación de Avengers, que a mí me encantó. Solo salieron 12 números, nunca fue para nada popular, pero a mí me encantó. Y salió J2 o J2, que es el hijo de Juggernaut. Malísimo el cómic, aburridísimo, ridículo, pero es graciosito. Más adelante salió Dark Devil, que es el Daredevil del futuro. Salió, creo que se llamaba Stinger o algo así, que era como un Yellow Jacket en el futuro. También salió Fantastic Five, que son los 4 fantásticos en el futuro, pero es un futuro muy cercano, ¿no? O sea, por decir, Reed Richards y Sue Storm ya se retiraron, pero en el equipo está Johnny Storm como líder, la Mole, la esposa de Johnny Storm, que es una Skrull, que es Layla, si estoy en lo correcto. Lija, de Laserfist, ¿no? Y está también Franklin Richards dentro del equipo. Entonces es como que, así es como se vuelve este equipo de los Fantastic Five. Entonces, pues eran cómics graciositos, divertidos, y pues básicamente es de eso se trata. Es todo lo que es el MC2, que es un futuro cercano del universo Marvel. Jaime López dice, saludos. ¿Qué historias de Superman podrías recomendarme? Bueno, yo te podría recomendar fácilmente de John Byrne, Man of Steel. También te podría recomendar de Jeff Jones, 2 historias muy buenas, que es Superman and the Legion of Superheroes y Superman Secret Origin. Okay. De Jeff Loeb, obviamente, Superman for All Seasons, de Alan Moore, For the Man Who Has Everything. Y, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Qué pasó al hombre del mañana? Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y sin duda, de Alex Ross y Paul Dini, este libro precioso, gigantesco, de Peace on Earth. ¿Ustedes, señores, qué podrían recomendar de Superman? Algo, no tan bueno como eso, pero like Earth One. ¿Perdón? Earth One. Está muy bueno. Superman Earth One, me gustó. Leí el primero, odié a los villanos, pero me gustó el arte y me gustó la historia. Me gustó más que nada el Superman de ahí. A ver. All-Star Superman. All-Star Superman de Grant Morrison, totalmente de acuerdo. Muy, muy, muy buen cómic. Red Son. Red Son es genial. Red Son es buenísimo. Para las personas que no sepan, en Red Son es una historia de otro universo, de un universo alterno, una dimensión alterna, donde Superman, en vez de aterrizar en Kansas, aterriza en Rusia. Me encanta ese cómic. Y más que nada, me gusta mucho el Lex Luthor de ese cómic. Porque un Lex Luthor sin un Superman se volvería el héroe de los Estados Unidos enfrentándose contra el Superman soviético. Buenísimo, buenísima historia. José Ángel Quité dice, saludos Joey y a todos en Fantástico. ¿Ya pudiste leer Jupiter's Legacy 2? No ha bajado la historia, solo ha mejorado. No, no lo he podido leer, pero me muero de ganas de leerlo. Ya lo hemos mostrado durante todo el programa. Porque es buenísimo, es buenísimo. El primer tomo me encantó y estoy seguro que este tomo va a ser igual de bueno. Ernesto Huerta dice, ando leyendo Amazing Spider-Man y hay unos villanos llamados Zodiac. Debo saber cada uno de los signos, qué tan importantes son. Pues mira, pues no. Lo único que tienes que saber... Es como Calendar Man. Ajá. El primero de todos ellos y el más importante fue Scorpio, porque Scorpio era el hermano de Nick Fury. Ojo, no el Nick Fury que está ahorita, él es el hijo de Nick Fury. Estoy hablando del original. Era Jake Fury y él estaba buscando una llave mágica o un objeto mágico llamado The Zodiac Key. Y él... Empezamos con Scorpio y de ahí se sale todo el equipo del Zodiac. Cada uno de ellos representa un signo del Zodiaco. Y hasta donde yo sé, dependía del mes quién era el líder. Si era el mes de Tauro, Tauro era el líder. Si era el mes de Libra, Libra era el líder. Y cada uno tiene una historia en particular. De hecho, uno de ellos, Libra, es el papá de Moondragon. Que Moondragon es un personaje más o menos importante dentro de los Avengers de los años 70 y parte de los 80. Pero básicamente lo único que tienes que saber de ellos es que cada uno de ellos representa un signo zodiacal y San se acabó. Artu 1512 dice, hola, soy Edgar, saludos a mi amigo Joey, ¿cómo estás? Un fuerte saludo, compañero. Octavio Galeana nos dice, hay un personaje llamado Justice, ¿qué poderes tiene? Lo vi en Avengers Academy y también si puedes hablar de Songbird, gracias. Justice, ¿alguien sabe de él? Justice, su nombre es, bueno, todos conocemos a los Guardianes de la Galaxia, que salió en la película, pero los originales están en el siglo 31. Uno de ellos se llama Vance Astro y tiene poderes mentales, ¿ok? Su poder, el poder de Vance Astro es hacer que su mente empuje algo. Él agarra esto, lo tira al aire y con su mente hace que se vaya y vaya chocándose a la cámara, ¿no? Es su poder, como que puede tener un impulso mental. Él en algún momento va al pasado y va a buscar a su yo joven. Y su yo joven se llama igual Vance Astrovic. Vance Astro es un nombre como americanizado y su nombre real o su nombre original es Vance Astrovic. Va a ver a Vance Astrovic y cuando el Vance Astrovic del futuro conoce el presente, hay un choque y sus poderes mutantes aparecen antes de tiempo y aparecen diferentes. En vez de tener poderes de lanzar cosas, objetos con su mente o mover objetos con su mente, tiene el poder de telequinesis. Vance Astro y Vance Astrovic ambos adoran al Capitán América, lo aman más que la vida misma. Entonces cuando Vance Astrovic, el chico del presente, adquiere poderes, se hace un traje horripilante por cierto, adopta el nombre de Marvel Boy y se vuelve superhéroe. Por muchos años está ahí flotando por el universo Marvel y a nadie le interesa hasta que aparece el cómic de New Warriors y se vuelve parte de los New Warriors y se vuelve una gran parte de los New Warriors, un excelente personaje, lo amo, lo adoro. Es el novio de Firestar, todos conocemos a Firestar, sí, que originalmente salió con los amigos Araña en la serie animada del Hombre Araña. Se vuelven novios y desafortunadamente cortan, pero es una larga historia. En algún momento él termina yendo a la cárcel, cuando sale de la cárcel adopta el nombre de Justice y adopta un traje aún más feo que el original, desafortunadamente. Pero lean todos los números con este individuo llamado Justice, de Fabian y Ciesa en los New Warriors, les va a encantar. Y como les repito, sus poderes son simple y sencillamente telequinesis, al igual que Marvel Girl de los Hombres X. ¿Y Songbird? ¿Alguien quiere decir algo de Songbird? ¿No? Sí, lo conozco. Songbird es un personaje muy divertido que aparece en los Thunderbolts por primera vez. Originalmente ella era una villana llamada Screaming Mimi y sus poderes eran obviamente gritar, muy parecido a lo que hace Black Canary, pero sus gritos te causaban algo, como tipo de ilusiones terroríficas que te asustaban, ¿ok? Ella modifica sus poderes, un chavo llamado el Fixer, para que en vez de hacer que que sus gritos te causen pesadillas, crean formas hechas de luz, ¿ok? Se adopta el nombre de Songbird, se une al equipo de los Thunderbolts, que son villanos fingiendo ser superhéroes. Suicide Squad. Se enamora de Mac 1, que conforme ha cambiado de armadura, se ha cambiado el nombre, Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, Mac 5. Él originalmente era The Beetle, el escarabajo, un villano del Hombre Araña. Y pues básicamente lo que les puedo decir de Songbird es un personaje muy interesante que en algún futuro, posible, probable, tal vez, sea miembro de los Avengers. Ahorita, si estoy en lo correcto, es miembro de los Ultimates. ¿cierto? Creo que era New Avengers. Está en... ¿New Avengers? ¿Perdón? Está casi. ¿Perdón? Está en... No sé, si lo dices al micrófono es mucho mejor, César. En el New Avengers. No sé, está en los New Avengers, porque sí, eventualmente se menciona en un cómic llamado Avengers Forever que ella sería miembro de los Vengadores en algún futuro. Gino de la Cruz dice, ¿por qué el Capitán América trae un holograma y no el escudo? ¿Lo perdió o estaba rato? Lo vi aquí. ¿Sí recuerdan esa parte? Cuando en vez de tener un escudo de titanio con vibranio, tiene un escudo de energía. ¿Sí recuerdan esa parte? No. No. Bien. Resulta que el brillante Mark Waid estaba escribiendo el título. Viene los Heroes Return, cuando se van a otro universo, y desafortunadamente Rob Liefeld empieza a dibujar y escribir al Capitán América. Cuando regresan de este universo en el Heroes Return, Mark Waid y Ron Gardner retoman lo que estaban haciendo con el Capitán América. En el segundo número pierde su escudo en el océano y le dan un escudo de energía que puede utilizar por un tiempo. Eventualmente encuentran su escudo de vibranium y ya y básicamente lo retoman. Y estamos en las últimas dos preguntas y comentarios. Piedad Barciniestro dice, hola Joey, saludos, al cual le digo hola. Y Alejandro Isaías dice, ¿qué piensas de Death of X? Ya lo comentamos, yeah. Que creo que es un grave error porque estamos dejando y estamos permitiendo que lo que suceda en todo lo que tiene que ser a nivel cine está afectando los cómics y no debería de ser así. Vamos a ver si tenemos algo en la página de Facebook, porque también les dije que nos podían escribir por ahí. Vamos a ver si tenemos algo. A ver, Quique Reyes Esqueda, obviamente compartió que estábamos haciendo la transmisión en vivo, se lo agradezco. Edel Olivera hace muchísimas preguntas. Quique Reyes Esqueda dice, al aire, en vivo y a todo color, el mejor programa de cómics de toda la Comic Nation. Hay muchas personas que estarían en desacuerdo contigo, compañero. No, no yo. Posiblemente Fantástico, no sabemos. Pero lo que les puedo decir es que hay muchas personas que están en desacuerdo contigo. Si crees que no se puede, hablar 9 horas acerca de cómics, hashtag, te hace falta oír más Joey. Señor Joey, hora y media, como la semana pasada, no es suficiente. Gracias, buenas tardes. Pues no te preocupes, trataremos de que... De hecho, el programa sí se está grabando, déjenme checar. Vamos a ver, porque después... Sí, estoy desde que empezamos, estoy grabando, no pasa nada. Edel Olivera dice, es verdad, Joey, el programa pasado fue muy cortito, ya que trató de bajar tus podcasts en iTunes. Ojalá y pueda alguien pasarte la otra parte del programa. Saludos, comiqueros. Desafortunadamente, yo creo que ya nadie más graba este programa porque ya están hartos de escucharme. Edel Olivera dice, pasando a las preguntas, ¿qué página recomiendas o usas para comprar cómics online en físico, ya que interesan varios títulos que no puedo conseguir en la Ciudad de México? Les he dicho, obviamente, vayan a las aplicaciones de Comicology, a Marvel, DC, ahí pueden bajar todo. Totalmente legal. Archie. Sí, sí. Me quedé intrigado por la imagen que subiste sobre los próximos cómics que saldrán en octubre de Marvel y no ver ningún título de X-Men. Se me hace muy triste, ya que como los Cuatro Fantásticos son emblema de Marvel, me gustaría saber qué opinas de este suceso. Yo creo que ya dije varias veces que no me parece para nada correcto que traten tan mal a un título que les ha dejado tanto. No solo historias, sino muchísimo dinero. En los 90s era el cómic más vendido. De películas animadas de DC, ¿cuáles son las más recomendables por ti? Y si vale la pena comprarlas en Blu-ray. Y también me gustaría saber cuáles series animadas del universo DC convendría tener. Gracias y saludos. Bueno, yo voy a recomendar una y ustedes ya van recomendando cada uno de ustedes alguna. Yo voy a recomendar una que estoy seguro que nadie de ustedes va a recomendar. Sería Justice League The New Frontier. Me encantó. Es muy, muy, muy, muy bonita. Yo leí el cómic. Es muy bueno. Es muy bueno. A ver, ustedes, cada uno de ustedes recomienda una historia animada. Batman Year One. Brillante, me encanta muchísimo. Liga de la Justicia, Crisis en Dos Tierras. Muy buena, muy buena, muy divertida también. Justice, Gods and Monsters. Muy buena, una de mis favoritas. Para aquellos que quieren comprar en iTunes, creo que están en 99 pesos. Uh-huh. Wow. Entonces, por si quieren aprovechar y todavía está, adelante. Ok. Y no sé si alcanza. Flashpoint Paradox, totalmente de acuerdo, muy buena. Me ganó Flashpoint, pero bueno, series, John Justice. John Justice, qué buena. Y me duele la vez. Fueron 2 temporadas. Eso me dolió. Pero fueron, sí, desafortunadamente dos temporadas, pero afortunadamente dos gigantescas y brillantes temporadas. Igual que Avengers Mightiest Heroes, Earth's Mightiest Heroes, sí, que también fueron dos temporadas, pero qué temporadas. Sí. Qué temporadas. Y Justice League, Doom, también es bueno. Ah, ok, de acuerdo. Así habla un verdadero Joey Lantern. Yo espero ser pronto uno más de ellos, porque sí tengo un anillo de linterna verde, pero huele a... Ok. No, no es... Huele a algo muy incómodo. Entonces mejor no lo voy a leer. Entonces dice, hola Joey, otra vez te mando un post para aclarar un asunto del programa pasado, ya que en el programa, en el podcast pasado, en la última media hora, alguien, no sé quién sea, usó mi nombre en el socha para molestarte sobre una pregunta incoherente sobre historias mediocres de Batman. Dicho esto, no puedo escuchar tu programa en vivo por motivos de trabajo y menos me puedo conectar al Soho Chat. Se me hace una inmadurez de la gente que hace esto de molestar, porque si aparte no me gustaría que me bloquearas porque me agrada tu programa y abusamos de tu tiempo para que nos contestes preguntas o nos des tu opinión sobre varios temas. De antemano, gracias por tu programa y en lugar de una... En lugar de un insulto, mejor mándales un fuerte Shazam a esos pseudo fans de cómics. Saludos, comiqueros. Dios mío. Ay, ay, ay. Creo que por eso hago este programa. Siempre me hace reír. Siempre me hace sonreír. A ver, alguien. Rolly Maroño dice: ¿qué te pareció Jupiter's Legacy y Jupiter's Circle? Creo que lo he mencionado ya varias veces. Es brillante. A ver, Quique Reyes, yo también ya leí lo que nos puso, y bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. A ver, aquí tenemos, Edel Olivera me preguntó si iba a haber programa, le dije que sí. Víctor Gutiérrez dice, ¿puedes hablar sobre Captain Cold y los Rogues? ¿Y qué historia hay buenas con los personajes? En el caso de Captain Cold, bueno, él era un ladrón que adquiere, larga historia, una pistola que puede lanzar frío de alguna manera u otra. No necesariamente eso, pero puede, creo que es lo que hace, es detiene los átomos alrededor de una persona y termina congelándolo. Es el personaje favorito de Geoff Johns. Nunca habían hecho nada interesante con el personaje hasta que Geoff Johns toma el título de Flash y le da un número especial solo a Captain Cold, y es buenísimo ese número. Y después procede a hacer un número especial para cada uno de los Rogues. ¿Qué historia es buena con los personajes? En verdad, creo que mi historia favorita con los Rogues es igual de Geoff Johns. Y sucede en Final Crisis, se llama Final Crisis Rogues Revenge, donde todos se enfrentan contra un villano que los obligó de alguna manera u otra, o al menos los convenció, de matar al, sería el cuarto Flash, Bart Allen. ¿Ok? Sería lo mejorcito de él. Y Edith Franken nos dice, otra semana escuchando a gusto tu programa, Joey. No sé si ya habrás comentado sobre la revelación del villano de la película de Suicide Squad. No, no, no le he revelado. No, ni sé quién es. No, nada, no. No, ni sé quién es. Coméntanos qué piensas al respecto. No tengo ni la menor idea y no lo voy a comentar. Edith, por favor. Spoilers. No empecemos con los spoilers. Sobre tu dieta, excelentes carbos, los que incluyes. Muchas gracias. José Héctor dice... Vamos a ver. Joey, estas preguntas son para el programa. ¿Hay buenas historias de Mr. Miracle? Ya le contesté. ¿Cuáles son los cómics favoritos de Green Lantern? Ya le contesté. ¿Y cuáles son los New Gods? Olvídalo. Mejor lo puse en el especial de Fantástico. Olvidé que estaba. No te preocupes. Rodrigo Luis nos dice... ¿Qué opinas de Spider-Man Blue? ¿Y qué cómics debería de leer... ¿O qué debería saber sobre Spider-Man para disfrutarlo? César y ustedes, por favor, tomen esta pregunta. Es muy fácil y creo que les gustará ver. Spider-Man Blue, señores, ¿qué opinan de ella? Una de las mejores historias para mí personalmente. Realmente no quiero contar spoilers, porque realmente cuando lo leí así limpio. Realmente es de los mejores, como Spider-Man, bueno, en pero su puedes forma decir pura. ¿De qué se trata, básicamente? ¿Cuál sería tu opinión de qué se trata el cómic? ¿Es el Hombre Araña recordando su amor por Gwen Stacy? No, no sé si... Es como darte la nostalgia de qué fue básicamente Gwen Stacy. Es como darte qué fue Peter Parker antes de todo. Así es, qué fue el gusto de cómo vivió con Gwen Stacy, recordando todo. No voy a meterme a detalles, pero léelo. Es de lo mejor de que hay de Spider-Man. Todavía no lo termino. Me está gustando mucho y me está destrozando como pocas cosas lo han hecho. Ok, de acuerdo. Tiene rato que lo llevo escuchando con Joy. Me podías ver leerlo. Y hay más de este tipo, porque me acuerdo que habías comentado que había como diferentes colores. Sí, pero... sí, hay varios. De hecho está Hulk Grey, Daredevil Yellow, Capitán América White, que acaba de terminar de salir, finalmente salió. Y obviamente también está Spider-Man Blue. Y todos son buenísimos. Todos son buenísimos. Pero yo también soy gran fan de esa historia, Spider-Man Blue, es una bonita historia, hablando del Día de San Valentín, que es lo que cuenta Peter Parker, y también esa pequeña interacción de Mary Jane también sabe dónde está su lugar, ¿no? En esa historia. Simplemente es hermosa. Ah, okay. Por cierto, ¿cuál es tu top de favoritos de los colores de Jeff Loeb? ¿Perdón? ¿Cuál es el mi favorito? Tu top de los cuatro. Tengo que decir que mi favorito fue el que más me sorprendió y fue el de Hulk. Hulk nunca ha sido mi personaje favorito y me gustó mucho Hulk Gray. Y dije yo, wow, o sea, me lograron sorprender y lograron contar algo nuevo con esta historia. A ver, aquí nos dice, bueno, estamos ahorita ya retomando los del segundo video de Fantástico. Que, hijo, desafortunadamente no vamos a tener suficiente tiempo para contestarlos. A ver, dice aquí, mira, aparentemente hay tamales oaxaqueños aquí afuera, ¿no? Para los que no estén interesadas. Dice, Eduardo Rodríguez, en el de Azarelo sí se cortó él mismo. Me imagino que se está refiriendo a que la sonrisa es una cortada. Les digo, según checamos a nivel fechas, aparentemente cada quien se fue por su lado, pero llegaron a la misma conclusión de que hubiera sido que la cortada hubiera sido mucho más intensa si él se hubiera hecho. Pero bueno, lo único que tengo que decir es que visualmente, o al menos el arte de esta historia de Joker con de Lee Bermejo y Brian Azzarello es muy buena, pero en particular a mí la historia sí me afectó a un nivel emocional y por eso no la pude leer toda. Jorge Cisneros Jiménez dice lo siguiente: ¿pueden cambiar el nombre, por ejemplo, cambiar X-Force a A-Force, como en el cómic de Secret Wars? Pues tal vez lo puedan hacer, yo no lo puedo hacer, pero Marvel lo puede hacer. Creo que se refiere obviamente a que si va a ser el Death of X, pero ahí no solo es cambiar el nombre, es que no quieren usar a los personajes. No siento que vayan a hacer eso, porque realmente si van a eliminar a los X-Men, es poner los X-Force, ponerlo Ape de Avengers, es como de, ya es mucho, demasiado. Sí, entonces yo en verdad no sé qué hacer acerca de eso, excepto decirles, no creo que los X-Men se merezcan esto. Y aquí Fernando Pedrero Ríos puso algo que no me queda muy claro, pero vamos a leerlo y vamos a ver qué pasa. Dice, ¿es mejor el Quicksilver, ¿es mejor el Quicksilver de Gol que el de Disney? Y abajo pone Fox. Entonces me imagino que no quiso poner Gol y quiso poner Fox. Pero el autocorrector le falló. Gol. Y hizo que se viera mal. Entonces, Fernando, voy a leerla otra vez. Y ahora ya con tu cambio. ¿Es mejor el Quicksilver de Fox que el de Disney? Honestamente creo que son dos buenos personajes en dos muy buenas películas que funcionan para la película para la que están hechas. Si agarras el Quicksilver de Fox y lo metes en Avengers, no hubiera funcionado tan bien porque no necesitabas a alguien tan jovial. No lo hubiera visto venir. Exacto. Ya ves la segunda del día de hoy, César. Pero si agarras al de Avengers y lo metes, o de Disney y lo metes en la película de X-Men, igual no funcionaría. Yo creo que funcionan bien para sus películas. Están bien dirigidos los dos. Son dos grandes directores en ambos lugares. Yo creo que lo que deberías decir es, me gusta más el Quicksilver de Fox que el de Disney. A mí, curiosamente, me gustan los dos. Porque los dos funcionan dentro de las historias. No sé, ¿ustedes están de acuerdo o sí prefieren a uno sobre otro? Bueno, es que el de Fox es más gracioso. Yo prefiero el de Fox, no solo por lo gracioso, ¿no? Sino por cómo está emitido en la trama, ¿no? Que nos insinúan que sigue siendo el hijo de Magneto, ¿no? Entonces, y el otro siento que solo funcionó para una sola escena, a mi parecer, el de Marvel, bueno, el de Disney. Entonces, y para darle un sentimiento más a la película, a mi parecer. Tienes toda la razón. Phasma Ren dice, ¿se acuerdan de la película de Wall-E? Pues Disney es B y L para darnos una idea de cómo irá el mundo. Además, me gustaría decir que Fantástico no está de acuerdo para nada y me apoya las opiniones de Phasma Ren. ¿Qué quieres decir eso? Porque no queremos meternos en problemas con Disney. Alex Suzuki dice, Joey, ¿ya leíste From Hell? No, leí muy poco de From Hell porque es un librote de este vuelo. Creo que lo tienen aquí. Es muy, muy bueno lo que yo leí. Es una investigación muy profunda de Alan Moore y Eddie Campbell, que es el dibujante. Es muy informado acerca de todas las versiones, todas las vertientes y todas las posibilidades de Jack el Destripador. Lo que yo leí me gustó. El problema que tengo con From Hell es esto. Al final del día, lo que sucede a la conclusión de esta historia es una suposición de Alan Moore. No es la verdad real, porque la verdad nunca la sabremos. Nadie sabe quién fue Jack el Destripador, solo podemos asumir quién fue. Entonces, ese es el problema que tengo con From Hell. Nunca voy a estar satisfecho con el final. Algún día planeo leerlo, voy a tener que dedicar una semana porque está larguísimo, pero lo quiero leer, tengo muchas ganas de leerlo, pero el final va a ser ese va a ser el problema, de que al final del día no va a ser la conclusión real. Curiosamente, hay una película que me encanta que se llama JFK, que es acerca del asesinato de John F. Kennedy, y al final, aunque también es, queda inconcluso quién es el asesino, me encanta la posible ¿cómo voy a decirlo? Me encanta la posibilidad que menciona el director, que los asesinos de John F. Kennedy fue el mismo gobierno. Se me hace súper intenso y muy interesante eso. Vicente Roque Lamonte dice, ¿qué tal, Joey? ¿Qué opinas de la cultura del spoiler en la que vivimos el día de hoy en día? ¡La odio! No, por favor. La odio. Y lo peor de todo es que yo amo Game of Thrones. Lo adoro. Uy, la lluvia. Y parece, es muy curioso, parece que terminando el episodio en turno, toda la gente en Facebook empieza con los memes y con los spoilers y con lo que les pareció y no les pareció. Yo, después de cada episodio, ponía lo que me pareció a un nivel emocional, pero no decía, wow, qué triste que mataron a Rickon. ¿Quién lo diría? Exacto, no me gusta para nada esta cultura del spoiler. Y lo triste es que ya me avisaron que ya hay spoilers para Suicide Squad. Me imagino que ya va a haber próximamente spoilers para Ghostbusters. No sé quién la vaya a ver. Nadie, pero va a haber spoilers para Ghostbusters. Entonces no me gusta, pero yo creo que más que nada tiene que ver con sentirte importante. De que tú ya viste algo que nadie más ha visto. Entonces, por ende, tú eres especial. Ojo, no eres especial. Yo soy prensa y, por ende, no todos, pero algunas personas me toman como prensa. Y cuando yo vi la película de X-Men antes que todos, cuando vi la película de Batman contra Superman antes que todos, lo primero que hice fue no decir un solo maldito spoiler a nadie, porque no me hace una mejor persona o más especial decir spoilers, me hace un pedante, patán, odioso, porque lo único que logras es herir a alguien. Ódiame más. Ajá, es quitarle esa primera experiencia de ver algo que no había visto. Entonces se me hace muy, muy, muy triste. Y también dice, hoy en la madrugada ya los medios en internet estaban spoileando lo que ocurrirá en Civil War 2, número 3. Alguien mencionó que un personaje muy querido de hace muchos años muere. Ah, espérate. Aparentemente, ¿no? Es que alguien puso aquí que se paró la transmisión, pero creo que se refiere a es que cortamos la transmisión de video y nos fuimos a otro video. Javier Cepeda dice, eso fue Emiliano Escobar. Javier Cepeda dice, hola, disculpa, ¿algún cómic que recomiendas de Black Canary? Black Canary, pues bueno, está su... Ah, ya sé cuál. Birds of Prey de Chuck Dixon. Son buenísimos. El primer número de Birds of Prey, que lo dibuja Gary Frank y lo escribe Chuck Dixon, es gigantesco ese número. Es uno de los mejores números. Y obviamente, como Barbara Gordon está sentada todo el tiempo en una computadora, es un cómic, obviamente, de Black Canary. Después de ahí se fue a otra, a como dos miniseries y one shots de Birds of Prey, y finalmente le dieron su propio título. Todos los números que son escritos por Chuck Dixon son buenísimos, y obviamente el personaje más importante de esa serie es Black Canary, porque la otra está sentada enfrente de la computadora. Ricardo Castro dice, ¿qué te parece los cómics de DC sobre los personajes de Hanna-Barbera? El único que he leído es Future Quest y es brillante. Me encantó el primer número y espero que los próximos números sigan por ahí. Y sí, cuando lo estaba leyendo y aparece Birdman, yo grité. Ricardo Castro dice, ¿qué te parece los cómics de... Ah, perdón, ya lo vi. Katia Garduño dice, ¿qué piensas del Superman chino? Yo sé que Fantástico no va a estar de acuerdo con nada de lo que tenía que decir ahorita, pero debe haber un Superman. ¿Qué estaba diciendo acerca de los dos Capitanes América, de los dos Thores, de los dos Spider-Mans? Si haces múltiples del mismo héroe, el héroe se va diluyendo, deja de tener la misma fuerza y el mismo poder. Y ahorita en DC hay tres Supermanes. Bueno, pero hay cuatro. Hay uno muerto, el Superman que mató Doomsday, que ya regresó a la vida. Está Lex Luthor, que está utilizando una armadura con una S, Dios mío. Iron Man. Y hay un Superman chino. ¿Alguien ha leído ese cómic? ¿Alguien sabe por qué hay un Superman chino? No. No, pero es que yo no entiendo por qué alguien tomaría la identidad de otro personaje. ¿Por qué no forjar tu propia identidad? De seguro hay una palabra o algún dios chino que tenga super fuerza. ¿Por qué no se llamó como este dios chino en vez de nomás llamarse Superman? y ponerse un traje totalmente rojo y Superman tiene un traje super, mayormente azul y tienes como que otra vez la historia del Superman azul y el Superman rojo. Se me hace una tontería, se me hace una estupidez. Sí, ejemplo, claro. Y lo más triste es que te garantizo que muchísima gente lo va a comprar nomás porque es algo nuevo y por alguna razón u otra DC Rebirth está vendiendo muy bien. Si yo estoy en lo correcto, yo vine aquí a hablar mal de DC Rebirth hace unas semanas y todo el mundo me mandó odio porque a todo el mundo le está encantando. Que curiosamente, si me quieren mandar más odio, creo que es más muy importante decirlo. La próxima plática será el sábado 30 aquí en Fantástico del Valle de 4 a 6. Obviamente vamos a estar lanzando la transmisión en vivo. Y sí, antes de que se empiecen a quejar, el cable que va a colgar aquí, lo vamos a buscar la manera de esconderlo para que no esté esté en medio de la toma. Y el tema va a ser Suicide Squad, porque tiempo después va a salir la película. Creo que el 4 o 5 de agosto va a salir. Entonces, el sábado, antes de que salga la película, hablaré del tema de la película para que conozcamos a todos los villanos de la película. Va a haber cero spoilers, porque yo detesto esta idea de los spoilers, pero hablaré de todos los héroes que salen en la película. Perdón, todos los villanos que salen en la película. Y obviamente hablaré del cómic, la primera vez que aparece el cómic, las otras versiones y vertientes del Suicide Squad que han existido, incluyendo los Secret Six, que de alguna manera u otra fueron el Suicide Squad antes de que el Suicide Squad de los New 52 saliera, como que fue el puente, los Secret Six, entre los originales de John Ostrander. ¿De qué te ríes? ¿Alguien puso alguna tontería? Sí, estoy seguro que sí. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, y obviamente todo el odio que me quieran mandar lo van a poder mandar a través de la página de Facebook de Fantástico. Y después de la plática, porque es creo que imposible leer las preguntas durante la plática, pero después de la plática me sentaré a contestarle todas sus preguntas, porque los domingos mi vida es muy, muy aburrida, no tengo nada que hacer, solamente les contestaré todas sus preguntas. Y veo que ya son las 8:03. ¿Qué te parece si rápidamente leemos las últimas preguntas de aquí y las contestamos muy rápidamente? Señores, perdón, voy a tener que lanzármelo yo solito para ir rápido. Roberto González dice, ¿crees que a lo largo afecte el DC TV-verse los planes que tienen para el DC Films? No, para nada. Lo único que van a hacer es toma más importancia el cine que la televisión. Entonces todo lo que hagan en TV lo van a poder borrar y concentrarse en lo que es el cine. Yo siento que la primera serie que a esto le afecta es Arrow, o simplemente se la están terminando. Yo creo que básicamente lo que van a hacer es poquito a poquito darle menos importancia a Arrow, pero no creo que lo borren por completo. Nomás simple y sencillamente nada de lo que ocurre en Arrow ocurrirá en la película de la Justice League o en las próximas películas de la Justice League. A ver, Carlos Gallardo dice, ¿te gustó The Dark Knight Returns número 3? O sea, Dark Knight Returns Master Race. Leí el primer número, cuando vi que Carrie Kelly estaba vestida de Batman, dije, no. Y básicamente ahí no lo seguí. Arias Daniel dice, ¿qué te parece Spawn y el trabajo de McFarlane? Spawn lo detesto. Detesto el cómic, está muy mal escrito, el arte está precioso y en general el arte de Todd McFarlane me ha encantado, en particular en El Hombre Araña, es fantástico, pero el problema es que Todd McFarlane es muy mal escritor, funcionaba muy bien con David Michelinie, pero cuando le dieron su propio título de Spider-Man fue horrible y obviamente cuando empiezas a escribir Spawn es abominable. César Noya, ¿qué piensas de Ant-Man? Obviamente Ant-Man me gusta mucho el personaje, en particular Hank Pym. La película no me gustó porque fue muy chistosita y no se la tomó tan en serio. Curiosamente, el cómic de Scott Lang es buenísimo. Desafortunadamente creo que después de Secret Wars ya dejó de existir ese cómic, pero fue muy bueno cuando existió. Fernando Acuña dice, Joey, saludos. Yo personalmente leo más Vértigo, también leo DC y Marvel. Creo que me gustan más las historias de Vértigo. Siento que son historias más maduras. ¿Cuál es tu opinión de Vértigo y qué cómics de Vértigo has leído? Sí son historias más maduras, pero yo puedo leer algo maduro y puedo leer algo más de cómic o más de superhéroes. Porque así como en el cine, puedo ver cine de arte y puedo ver películas de Adam Sandler. No por ver una cosa vas a dejar de ver la otra. Entonces, en cuestiones de Vértigo, no me gusta Hellblazer ni Preacher, creo que son muy grotescas, pero he leído Books of Magic, que me gustó, Sandman sin duda, Swamp Thing, que es brillante, Black Orchid, que es precioso, y le voy a dar una segunda oportunidad a Hellblazer, porque me gusta mucho el personaje de John Constantine, pero el cómic se me hace muy grotesco. Arias Daniel, aclaren ya este punto, el Joker de Leto, si es Jason Todd, no sabemos. ¿Quién viola? Pero no te preocupes, Facebook tendrá el spoiler próximamente. Patty López dice, hola Patty. Boga Reyes dice, ¿qué opinas de Alex Ross y su estilo clásico en cuanto a superhéroes? Lo adoro, lo amo. Creo que su amor por los superamigos se nota en cada uno de sus bocetos. A mí en lo particular me gusta mucho su estilo. Me encantó en Marvels, lo amé en Kingdom Come, me encantó en Justice y todas las cosas que ha hecho con Paul Dini en los libros grandotes, que son el de Batman, Superman, La Mujer Maravilla y Captain Marvel. Me encantan y me gusta mucho su idea de lo clásico de los superhéroes y tratar a los héroes como héroes y no como antihéroes o villanos. Y Ulises, la última pregunta que tenemos aquí en el segundo video fue, Ulises Champion, ¿cuenta el ardilla y el bombillo? ¿Qué? No tengo ni la menor idea. Pero bueno, ok, si tú lo dices, compañero, pues muchísimas bueno. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. A ver si tenemos más preguntas en Twitter. No. Tenemos más preguntas en la página de Facebook. Por lo visto, no. Entonces, las únicas que nos quedan son las preguntas en el tercer video. Desafortunadamente, no tenemos tiempo para contestarlas ahorita. Las contestaré yo ahorita al terminar todo esto. Me iré a tomar un café y, obviamente, les contestaré todas y cada una de sus preguntas. Vamos a ver si aquí tenemos algo, porque Twitter me está marcando que tenemos algunas preguntas. Sí, el potrillo dice, Joey, ¿qué piensas de Why the Last Man? Y los cómics de los Simpsons. Los cómics de los Simpsons, los pocos que he leído me divirtieron, porque obviamente se parecen mucho a la serie de los Simpsons. Y Why the Last Man, leí del número 1 al número 10. Me gustó, sí, pero no me llamó la atención lo suficiente para leerlos así, ¿cómo se llama? De una manera así, los tengo que leer inmediatamente. Bueno, desafortunadamente no voy a leer ahorita todas las cosas que tenemos en el Soho Chat entre mis amigos y yo para reírnos un rato, pero desafortunadamente ya nos tenemos que ir de aquí, ya son las 8:08, ya me pasé 8 minutos de lo que debía hacer. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos escucharon aquí en Fantástico. Les recuerdo, cada mes vamos a tratar de hacer una transmisión en vivo. Como podrán ver, están invitados a ser parte de la transmisión. No, nomás tienen que llegar, como llegó Guillermo, nomás dijo, ya llegué, aquí estoy, puedo pasar. Y listo, así de fácil es ser parte de Comic Manía cuando estamos aquí transmitiendo en vivo. Gracias a los compañeros, muchísimas, un fuerte aplauso por ustedes, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias por sus preguntas, nos ayudan muchísimo para que tengamos algo de qué hablar. Y gracias a Fantástico por aceptarnos aquí. Les recuerdo, el sábado 30 de 4 a 6, Suicide Squad aquí, va a haber transmisión en vivo. Entonces, si no pueden venir aquí, no pueden ser parte aquí en la tienda, no hay costo alguno y tampoco hay spoilers, pueden ser parte de la transmisión aquí en vivo. Y también recuerden que Alejandro quiere que participen, porque si no, la plática no es tan dinámica. Entonces, obviamente pueden estar aquí con nosotros y trataremos de que el cable no esté en medio de todos. Espero que nos puedan acompañar y si no, al menos vernos aquí. Les recuerdo, si me quieren mandar odio y mucho durante la semana, es @comicmaniamx, es el Twitter, y la página de Facebook es comicmaniamx. Y recuerden, si no aparece ese MX al final, no es mi página, es otra página, porque hay muchos comicmanías, obviamente, en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Jóvenes, por favor, despídanse de la gente de Comicmanía, uno por uno, nomás den su nombre y digan adiós. Hasta el próximo Comicmanía en vivo. Gracias y buenas noches. Espero lo disfruten, se la pasen bien. Cuidado, suerte. No dejen de escuchar Comic Manía. Así me gusta, Andrés, gracias. Y lean Spider-Man Blue, por favor. Es un gran cómic. Hasta luego. Muchísimas gracias, señores. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Y pues los dejo con esta última canción, que obviamente se la mando al amor de mi vida. Leslie, espero que te guste. Vamos a ver, por aquí la tengo. Aquí la tengo preparada solo para ti. A ver, esta canción, escúchala y creo que tiene un mensaje escondido. Espero que te guste. Nos vemos a todos ustedes y mi vida. Nos vemos pasado mañana ahí en Aguascalientes. Adiós.